Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 23.5, como dice Zacro en el chat, pero me parto el culo por lo que ha puesto después, que dice, mientras no trabajes puesto a 4, porque estamos hablando aquí, antes de empezar una cosa, y es que José dice que hoy ha trabajado por 4, ¿no? Y bueno, el comentario viene al pelo. El caso, Jet Set Podcast, 23 y medio. ¿Y por qué 23 y medio? Pues bueno, solo los del directo lo sabrán. Que de ahí la cosa. Está aquí Fer. Hola, hijos de puta. Está Chose. Cracks. Del señor. Y estoy yo por aquí, Adri y señor Soli. De hecho, mira, vamos a oficializar esta mierda. Y le vamos a poner el nombre correcto a José. Ya estaría. Bueno, chicos, ¿qué vamos a tener hoy en Jet Set Podcast 23? Pues vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a... Joder, es que estoy repitiendo lo mismo que antes y me raya. No pierdo, no tengo esa genuidad, ¿sabes? Bueno, el caso. ¿Qué vamos a tener hoy? Pues como el propio... ¿Pero qué cojones me pones? No sé, me hace hijo de puta. Digo, voy a abrirlo porque seguro que lo ha hecho. Pero sí, lo ha hecho. Ya sabías por dónde iba la cosa. Bueno, hoy... Michael Jackson se va de los Simpsons. Y también se va de las emisoras de radio y de todos los lados que lo están echando ya póstumamente. Luego diremos por qué, aunque muchos ya lo sabréis. ¿Qué más cositas han pasado? Pues bueno, el tráiler de Vengadores Endgame, el nuevo tráiler de Doom Annihilation, de Aladdin, en fin, han salido tráilers jugositos que ahora comentaremos. Sí. Videojuegos así brevemente, pues bueno, han anunciado un nuevo Octopath Traveler, Valve tira peña, el gameplay de Shenmue 3, el museo Arcade Vintage, también tenemos por aquí el fin de la polémica de los bailes de Fortnite, y por supuesto la Halo Master Chief Collection que llega a PC, que se remasteriza Halo Reach, o sea que cojonudo, ¿no? Está guapa la cosa. Y por último, pero no por ello menos importante, bueno, entre muchas otras cosas, el actor que hace de Olaf en Japón, de Frozen, ha sido arrestado, interpreta un muñeco de nieve por consumir nieve, así que, ¿qué deparará esto para Judgment? Ahora veremos. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Joder, tío. Zacro la va liando siempre. Qué puto asco me ha dado esto que ha puesto. Dice, lo de la película de Doom es peor que beberse el caldillo del cubo de basura. ¡Qué asco, ese tío! Caldillo que hay a veces. Me ha producido ahí un asco en la garganta. ¡Ah! ¡Qué asco! Y porque tú has ido al vertedero y no sabes lo que va soltando ahí el río de mierda, tío. Si no, vamos. Encima, y me acuerdo yo este verano cuando trabajaba. Me decía, ¿has visto qué jugosito, qué bueno está? Eso es Coca-Cola. Coca-Cola natural. Y a mí, yo es porque la Coca-Cola no me gusta, ¿no? Pero es en plan, cuando te dice eso le coges asco la Coca-Cola. Qué asquerosa bastardada, por Dios. Yo me acuerdo cuando fui de excursión al vertedero, joder. Qué lúdico. Nos llevaron té. Bueno, chicos, vamos a saludar a toda la gente que está en el chat. Tenemos aquí a Dark Is Not Bad en Mixer, ojo. Tenemos a José Rabaneda, Javier G y también a Zacro, por supuesto, además de Remius Fox y Atrapado Doble. Remus Fox. Oh yeah. Bueno, pues vamos a empezar con los comentarios brevemente, ¿vale? Sabéis que los estamos leyendo así brevemente al principio, pero lo vamos a hacer mientras sea algo moderado, ¿vale? No va a ser algo que claro, sí. Mientras sea brevemente. Mientras Bésame. Sea algo controlable, lo haremos. Y si no, pues nada. Se filtrarán, ¿vale? Se hará una selección o algo. Entonces, vamos a empezar por un comentario que nos envía un tal Carlos por correo electrónico usando el formulario de hotfactory.com. Pero claro, no sé a qué podcast se refiere porque tampoco lo especifica, así que lo leeremos en Hot Factory y lo leeremos aquí. Hot Factory, que por cierto, se graba este sábado y hablaremos, entre otras cosas, de Capitana Marvel o de Retro Albacete, el museo este de acá de Vintage también. Bueno, muchas cositas. Y por cierto, de Retro Albacete también podéis ir a YouTube, que es de eso de lo que va el último vídeo que hemos subido. Se llama Hot the Road Albacete, porque se ve que si lo llamábamos Retro Albacete, a la gente no le gusta que se hable de Retro Albacete. Eso, los... podéis darle vuestro dislike. Eso, dadle dislike al vídeo, que nos encanta. De esto ya hablaremos en detalle en Hot Factory. Pero bueno, que Carlos por correo nos pregunta: ¿cuáles son las OST que utilizáis al principio y final de los podcasts? No sé si son siempre las mismas, pero molan mucho, al menos la de los últimos que he escuchado. Pues bueno, Jet Set Podcast utiliza la banda sonora de Jet Set Radio, de Dreamcast, hecha por Hideki Naganuma. Y la intro sería la de la intro del podcast sería el equivalente en la banda sonora a la canción Humming the Bassline. La de las noticias sería, que es la que está sonando, Everybody Jump Around. Y el ending, wow. Sweet Soul Brother. Así que nada, ahí lo llevas. Tres temitas de Jet Set Radio. Luego Logan01 Martínez en el Jet Set Podcast 22, pues dice que ¿por qué nunca hablan de yoyos? Pues porque ninguno la ve, así de fácil. Si no la vemos... Yo vi los dos primeros capítulos, pero dejé de ver... Pero no me dejas. José, se te oye entrecortado. Yo tengo que seguir viéndola. Vi el primero y me gustó, pero claro, obviamente tengo que seguir viéndola y estoy perezoso para las series últimamente. Yo vi que estaba en Netflix, ¿que eso cuenta? Claro, por eso, sí, de ahí hablo yo. Y bueno, Dave Meister en el Jet Set Podcast 21 nos comentaba en YouTube, nos ponía una timestamp de estas de minutaje y señala el minuto 56:42 del Jet Set Podcast 21, en el cual señala like por el secadientes, lo que viene siendo un meterte todas las babicas, o sea, cerrar la dentadura, abrir la boca y aspirar para sacar los dientes y meter las babas para dentro y luego tragar, ¿sabes? Eso es. Pues muy bien que le gusta. Y ya estaría. Esas son todas las noticias, todos los comentarios. Ahora sí, empezamos con las noticias. Y el primero de ellos va relacionado con Capitana Marvel. Pero tranquilos, que no vamos a hablar de ello, no vamos a hablar de la peli, o igual no. Simplemente es comentar esta noticia, ¿vale? Como sabéis, pues bueno, la película ha sufrido de un ataque de bullying y discriminación bastante fuerte. Todo esto, ya digo, no lo vamos a tocar ahora, lo debatiremos en Hot Factory, ¿vale? Porque yo creo que hay muchos factores a analizar aquí y esto se puede extender mucho y es más una cosa de lo otro, porque vamos a hablar también de la peli en sí que de toda la polémica y todo lo que ha salido alrededor. Pero bueno, esto en concreto pues es una noticia que ha salido y me parece comentable aquí. El caso, YouTube está filtrando y Google como tal. Están filtrando, al menos en Estados Unidos, los resultados cuando tú escribes Brie Larson, o sea, el nombre de la prota, o Capitana Marvel, ¿vale? Básicamente lo que está quitando es todo medio amateur de que hable de estos términos de búsqueda y está poniendo solo noticias, vamos a decir, de medios serios, medios oficiales, por así decir. El motivo es, bueno, al parecer, obviamente, por tema de que... La movida que salía ha sido gorda, ya lo hemos visto que si lo de Rotten Tomatoes y todo esto la semana pasada, y lo llevamos siguiendo ya las últimas semanas, pues que, bueno, eso, que ha habido un ataque de bullying, que ha habido ahí odio antes de que saliera la película, antes de que pasase cualquier cosa, que luego ves la película y dices, pues, la verdad es que la gente calladita está más guapa, por lo menos hasta antes de verla, entre otras cosas, pero bueno, esto... En general, pues eso, parece que no le gusta a Disney, no quería que se viera perjudicada, parece que soltó billetera con Rotten Tomatoes y parece ser pues, que aquí también ha pasado algo, porque si no, ya me dirás tú por qué Google o YouTube o lo que sea toma por su propio pie la decisión de filtrar, ¿no? Lo veo muy raro. El caso es que esto va más allá, es decir, si lo han hecho con esto, ¿por qué no lo podrían hacer de otra cosa? Es decir... restringir resultados de búsqueda, que obviamente no es algo nuevo, lo llevan haciendo mucho tiempo. Por ejemplo, ya sabéis que con el tema de las descargas, si tú pones probad a ponerlo, el nombre de un artista que os guste, Mega Unload, o algo así, o descargar, te pondrá por no sé qué ley de no sé qué, no sé cuántos, los resultados de búsqueda han sido filtrados, tal. Aquí, en este caso, al parecer eso no lo pone, pero sí que hay filtraje. A ver, descargar sex tape de... Sí, o de Pamela Anderson. De Fappening o algo de esto, ¿sabes? Tú pones algo de eso, y es eso. Te saldrá un filtraje. Por ejemplo, yo voy a poner... Uy, me sale Pornhub a la primera. Lo pones y te, y según la búsqueda que hagas, te lo pondrá o no. Pero bueno, la cosa está. ¿Cómo veis el tema de que haya...? Yo lo veo al final... Es decir, no debería de ser, pero va a ser. Y obviamente Google también es una compañía, no es un servicio público de todos. Entonces, el hecho de que pueda venir otro y le haga el filtraje guapo por pagar, que eso ya lo vemos cuando haces putas campañas de publicidad o haces SEO o haces cosas así, al final eso ya estás alterando el orden de búsqueda. Lo que pasa es que aquí directamente Google está anulando ciertos resultados, ni los muestra, ni aunque sea en la página 200.000, digamos. Entonces... No sé, ¿qué os parece este tema de que, vamos a decir, callen opiniones que no gustan o corten directamente todo el consumo de opiniones amateur? Que se acerca el nazismo. O vuelve. Sí, bueno. Bueno, lo que están haciendo esto es censurar, es evitar que busques información. Tú imagínate este nivel a periodismo que hay actualmente. Por ejemplo, ¿cómo sabes tú qué tipo de noticias son reales o son falsas? Porque los new fake está a la orden del día. Es que todo esto, por ejemplo, va relacionado, ¿os acordáis de también que vimos la noticia esta de la neutralidad en la red y todo eso? Como que las ISP podían controlar o de alguna manera se podía filtrar a dónde se entraba, a dónde no, si se bloqueaba el acceso a webs y tal. Pero este es que no es eso, no es la ISP, es la propia Google la que ha decidido filtrar el resultado, ¿no? Un poco según veo en Chataka, dicen que alegan que el término de búsqueda es de interés informativo y eso significa que para posicionarse en tan cotizada búsqueda tendrás que estar en una lista blanca de YouTube como un medio fiable según sus criterios. Claro, según los criterios de ellos. Claro. Hacen de jueces, de lo que les salgan de la polla, de esto me parece correcto, apto o no apto. Correcto. Así que bueno... poniéndole puertas al campo. José, tú de esto sabrás más que yo. El buscador este DuckDuckGo, creo que se llama. Sí, es el que utilizo yo siempre. Vale, cuéntanos, porque está subiendo el consumo de ese buscador. Al parecer es como que no depende de nadie, por así decir. Entonces, cuéntame en qué consiste el DuckDuckGo. No, porque es totalmente privado y no se puede rastrear. Simplemente eso no... Ya. Es eso. Es que no tiene más información, es un buscador, sí que es cierto que más limitado porque el buscador en sí es inglés, pero es eso, es más seguro, va saltando de proxies y demás y o sea que supuestamente no te... es irrastreable, pero claro, tú sabes que eso al fin y al cabo sí que te pueden rastrear. Vamos a decir que no te rastrea o recolecta tantos datos tuyos como si hace Google, ¿no? El tema de la caché, que si ves un producto de Amazon o de eBay que no te hagan publicidad luego, ese tipo de cosas. Sí, como dicen aquí, el buscador que no te rastrea. Veo lógico que cada vez más, y bueno, es un negocio, ¿no? El de la privacidad, por eso están las VPN, todas esas mierdas. Yo lo utilizaba antes, por ejemplo, con mi ex, por ejemplo, que buscas un regalo o lo que sea en Google, y claro, luego te sale en el móvil, te sale por todas partes que has buscado un regalo o has buscado ese producto y tal. O, por ejemplo, yo qué sé, bueno, ya que, por ejemplo, las compras y todo el rollo, antes lo hacía yo con ventana... Pero eso te iba a decir, la pestaña o la ventana de incógnito tampoco salen, por ejemplo, anuncios. Ya, eso sí. Pues pero que ya me acostumbré a utilizar el DAC. El patico. Están comentando aquí a lo loco. Dave Meister dice, una pregunta escamosa en referencia a la semana pasada. ¿Cuándo soltáis el veneno? Exclamáis, ¡Nintendo! Pues no sé si hay noticias de Nintendo esta semana, creo que no. Luego veremos. Dice Zacro, con que busques te pirate Bay y no te salga, ya lo tienes. Javier G, Google G, haciendo amigos. Atrapado doble, Torren va de lujos. José Rabaneda, el Chose ya tenía en caché la búsqueda de sextape, pero ha tecleado para buscarlo. Dave Meister, joder, cuando salió Apex buscabas Apex Legends en Google y el primer enlace era Fortnite. Y es verdad, eso me pasó a mí cuando fui a bajarlo. Javier G, de lujo. Hostia, el buen... Ah, no, creía que era Hirudegarn, Diego, pero no, es Hideo Caína, Hideo. Buenas, estoy sacando el 100% de Metal Gear Solid 5 y Jet Set Podcast de fondo. Extendeos lo que queráis. Hostia, ya hay que tener valor. José Rabaneda, se está cumpliendo lo de Kojima y los Patriots con la información en la red que es real, que no. Pues ya ves, el buen Metal Gear Solid 2. Ya ves, Kojima ya lo hizo. Efectivamente, y lo volverá a hacer con Death Stranding. Dave Meister, el buscador gafapaster, es como era Google al principio, todo bondad. Y Hideo dice, llevo casi 100 horas y solo el 60%. Uf, uf, uf. Yes. Yo tengo unas 100 horas en el Metal Gear Solid 5 y, escúchame, tengo un 70 y pico por ciento por ahí. De super puta madre. Bueno, Chose, la siguiente noticia es tuya. Sí, Windows 10 nos permitirá controlar las aplicaciones de nuestro móvil Android directamente del PC. Vale, y esto estuve investigando y es simplemente es eso, que puedes controlar la pantalla. Y puedes ir en plan como si fuese el TeamViewer, pero para el móvil. Esto lo tienen que seguir, o sea, tiene que haber más actualizaciones de Windows hasta que lo traigan. Sí. Y no se sabe muy bien en qué, o sea, será exclusivo para algunos móviles. Lo que yo no sé si harán lo típico de Android puro o simplemente los de gama alta, como hacen muchas veces. No, a ver, yo como había puesto la nota aquí en el guión, con muchas condiciones, ¿vale? Porque por lo que he estado viendo no es tan bonito como parece. Es decir, primero, es para los insiders de momento. Al parecer han habido actualizaciones y tal, lo que parece indicar que puede que en próximas actualizaciones gordas salga. Sí, como en abril, por ejemplo, dicen que se rumorea de que en abril salga la actualización de Windows. Sí, dicen que en teoría se podrá usar con cualquier móvil con Android 7.0 o superior, aunque de momento solo va en los Galaxy S8 y S9, y en los Plus, S8 y S9 Plus. Vamos, los tope de gama. Sí, entonces... Y no solo eso, tienes que tener un Bluetooth en el ordenador que tenga el estándar de Low Energy Peripheral Row. Es una gilipollas. Eso es tan sencillo como que se haga por vía Bluetooth y ya está, tío. Sí, bueno, digo, pero por Bluetooth, no por Wi-Fi. Pero vamos a ver, va por Bluetooth, entonces no sé. A ver, yo qué sé, es una cosa que... ¿Qué quieres que te diga? No está de más, pero es que veo demasiadas pijotadas para poder hacerse. Sí. Haces una conexión Samba o lo que sea, o con SSH más seguro y ya toma por culo. O con TeamViewer, coño, te bajas la aplicación y cualquier móvil lo hace. Sí, bueno, por ejemplo, TeamViewer es una opción factible. Sí. Pero esto lo que se busca es que esté integrado en el sistema operativo. También lo que pasa ya, que... Ya, pero si te ponen tantas pegas no te merece la pena. Ya, bueno, pero tú ten en cuenta que no es lo mismo que te salga una aplicación de terceros que se dedique solamente a hacer un control remoto como TeamViewer, a tener un puto sistema y que un pequeño módulo de su sistema, una aplicación, consista en eso. Aparte, sí, siendo pero... Microsoft, tendrán acuerdos con grandes compañías para darles preferencia, pues como eso, con los Samsung y todo esto. Eso te iba a decir, de que... Si tienes un móvil tocho, pues vale, pero si tienes un móvil, yo tengo el A2, por ejemplo, yo no me gasto tanto dinero en un móvil ni de coña, pues te parece una tontería. Pero ¿por qué no le sacas provecho realmente? Pero aparte que, no sé, es algo que, quiero decir, al final yo, por ejemplo, Telegram tiene la aplicación ahí, no sé, es decir, es ya el puto colmo de la vaguería, en el sentido de que el móvil se lleva todo el rato en la mano. Que no quieras coger el móvil, que lo tengas en tu puta mano derecha, en la del ratón, para mirar algo. No, que esté cargando lo que sea y te metes en un momento dado, pues vale. Sí, cómodo es, no lo niego, pero me refiero que esto tendría que ser algo que si lo hacen, pues que fuese más abierto y más accesible, que no tengas que depender de Bluetooth ni de pollas. A eso me refiero. Y luego, por otro lado, es eso, que Microsoft se está acercando bastante, se está abriendo muchísimo, eso lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo ahora más adelante en otras noticias. Para que luego digan que no decimos cosa buena de Microsoft, me cago en vuestros muertos. Y el caso está en que se está acercando sobre todo a Android bastante con este tema, se está acercando con otras noticias que vamos a dar, como hemos dicho. Se está dejando el orgullo un poco de lado y está abriendo frontera. Y nada, así que veremos cómo progresa esta cosa. Mira, está diciendo por aquí Zacro, dice, quiero Death Stranding dentro de mí. Y Dave Meister, ser insider y testear Windows 10 es más peligroso que ir de voluntario a Siria. Flipas. Bueno, Fer, léete la siguiente. Venga, va. Ya la siguiente es la de música, ¿no? Empezamos con música y terminamos con música. Muy bien. Estaciones de radio prohíben música de Michael Jackson por las acusaciones en su contra. NZME de Nueva Zelanda y otro par de estaciones del conglomerado MediaWorks en Montreal, Canadá, han decidido sacar los temas de Jackson de sus listas de reproducción. esto vamos a comentarlo todo de golpe. Va en relación a la siguiente noticia, ya metiéndonos en cine-series. Y es que resulta que el episodio de Michael Jackson de Los Simpson ha sido retirado de circulación tanto en DVD como en streaming. De ahí el Michael Jackson se va de Los Simpsons. Entonces, todo esto porque muchos ya sabéis que ha salido un documental hecho por la HBO, lo mismo de Juego de Tronos, por ejemplo, Silicon Valley, entre otras series. Un documental de 4 horas, si no me equivoco, no sé si en formato de serie, de 1 hora cada uno. Que no me acuerdo cómo se llama, no sé qué, de Neverland, pero en resumen, ¿en qué consiste esto? Pues bueno, pillan a dos pavos que en teoría, supuestamente, vamos a decir, en su momento fueron acosados por Michael Jackson, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido con todo esto? O sea, la cosa está en que al parecer este documental es muy crudo, ¿no? Como que cuentan todo con pelos y señales, pero absolutas. En plan, pues sí, hacíamos esto, me tocaba aquí, me hacía tal, me hacía cual, no sé cuántos, tal. Entonces, todo viene a raíz de este documental, que lo he dicho. Yo no he visto y me genera cierta... Ahora lo comentaremos. Yo es que no voy a querer ni verlo, o sea, directamente. Espera, dice Javier G. Living Neverland, ¿no? Sí, creo que es ese. Ahora comentamos, ¿eh? En general, de todo este tema. Sí. Bueno, el caso. Declaraciones del showrunner de Los Simpson, que es, bueno, lleva la tira de años ahí. Dice, parece claro que es la única elección que hacer sobre quitar el capítulo, ¿no? Dice, este era un episodio apreciado, hay muchos grandes recuerdos metidos en él y esto ciertamente no les permite permanecer. Estoy en contra de quemar ningún tipo de libro, pero este es nuestro libro y tenemos derecho a quitar un capítulo. Es decir... vamos a ver, es lo de siempre para empezar, la base de separar al artista de la persona, ¿vale? Eso por un lado. Una persona que lleva muerta ya, creo que murió en 2009, 10 años para hacer 2009, este verano. Sí. ¿Años? Este verano. El 10 años challenge. Todos, hostia, chaval. Por eso ha salido el Ayuwoki ese, el puto meme de mierda de... Bueno, en fin. Vale. Michael Jackson, todos sabemos sus míticas acusaciones de pederastia, ¿vale? Un no sé qué, Chandler, un changas. Eso nunca se va a saber 100%. Pero... ese es el tema, pero vamos más allá, ¿vale? Sale, bueno, no conozco la historia al completo, pero al parecer un pavo, un crío, su padre denuncia que Michael Jackson ha hecho cosas con su crío. A raíz de esto, pues bueno, hubo una época que yo no la recuerdo, era muy pequeño, pero siempre ha estado ahí el este de Michael Jackson pederasta. Bromas en otras películas, como por ejemplo... Yo sé dónde vi el programa este famoso, de dónde se salió... Bueno, salió de que Michael Jackson era pederasta. Cuando estaba Canal Now, para que no lo conozca, la televisión valenciana, o sea, de la Comunidad Valenciana. Sí. Y era muy pequeño, y ahí fue cuando el boom. O sea, yo me acuerdo perfectamente del boom, de que es que dormía con los niños, tal, no sé qué, y ahí es cuando metieron el bombo este. Sí, de hecho, bueno, mencionar brevemente, porque lo ha dicho Javier que en el chat, dice: la noche de los reportes largos, vaya oleada de baneo hubos. Dice Zacro, seguro que para sacar el disco recopilatorio de 10 años no tienen tanto miramiento. Sobre lo que ha dicho Javier G de Foro Coches, yo estuve esa noche. O sea, de hecho, fue la noche que hizo que Foro Coches se cerrase a sistema de invitaciones. Yo la viví y fue increíble. O sea, fue un momento histórico para Foro Coches, la verdad. Hombre, pues sí. La noche de usuario libre a que sea por invitación. Eran los tiempos en los que te baneaban y te creabas otra cuenta y a vivir la vida, a pasar al sistema de invitaciones. La cosa está en que, bueno, es eso, es historia, ¿no? Pero al margen de la coña de Foro Coches, ¿vale? Yo recuerdo cuando murió Michael Jackson, o sea, fue de estos famosos que a mí me jodió porque, coño, yo tenía un amigo que desde hacía un montón de años, o sea, él era, y me consta que sigue siéndolo, un ultra fanático de Michael Jackson a todos los niveles. Y claro, yo con este iba mucho a su casa, tal, prácticamente todas las putas tardes. Y todas las putas tardes pues era escuchar al puto Michael Jackson, rarezas, cosas así, sabía un huevo de él. Le encantaba, vamos. Y claro, a partir de eso, pues año 2003, 2004, a partir de ahí, pues fue años de ir escuchando a Michael Jackson y hacerme yo también pues fan, ¿no? Sudando polla, eso, separando la vida, sin saber aparte. Ya se sabía por aquel entonces la sentencia de que, claro, lo que estábamos comentando... a él le habían acusado de eso, pero el juicio salió como que había ganado. También se decía que si es que él tenía mucha pasta, había pagado no sé qué, no sé cuántos. Pero la cosa está en que, bueno, cuando murió, el crío que supuestamente le había acosado, pues resulta que salió a hacer público que todo era una orquesta. Estaba muy arrepentido, sí. Porque era una orquestación de su padre para sacar pasta a Michael Jackson. Pero es que no era todo mentira. Esa supuesta víctima, salieron más supuestas víctimas de que era mentira, arrepentida. Claro. Entonces, o sea, que esto ya, es que llega un momento que ya no te lo crees. Le jodieron la vida. Bueno, le terminaron de joder la vida porque, como está diciendo Dave Meister, dice, la gente jamás entenderá que Michael no tuvo una infancia, de ahí su carácter, dudo que tuviese malicia. Todos conocemos la historia de Michael Jackson, que fue su padre, bueno, y sus los Jackson 5, todo esto, los convirtió en productos y su infancia fue básicamente eso, la música, pero a nivel comedura de cabeza solo existe esto. Bueno, tanto que si no lo hacían bien les metía correazos a los sí, hijos, ¿sabes? Había zurradas ahí. Y claro, Michael Jackson siempre se decía pues que tuvo esa actitud más de disfrutar como un crío, de ser un crío adulto, vamos, el síndrome de Peter Pan, ¿no? Que se le llamaba. De ya ahí a que tenga sus filias, vamos a decir, y todo esto, enfermas, que no están demostradas, vamos a decir. Es que es entrar a valorar algo que ya es posicionarte públicamente en un tema en el cual no se sabe ni jamás se va a saber, y es posicionarte en algo por posicionarte, porque es que no lo puedes saber, no has estado ahí, nadie ha estado ahí, ni siquiera el puto juez, bueno, juez dijo tal, pero es posicionarte ya en algo que simplemente es por posicionarte tú públicamente con la opinión del que tienes más cerca para que te caiga, para caerle bien a uno o a otro. Es decir, yo no me puedo posicionar, no lo sabemos, no lo sabe nadie. Sabemos que un juez ha dicho que eso no pasó, sabemos que la supuesta víctima cuando murió dijo que estaba arrepentidísimo de haberle jodido la vida, de que estaba arrepentido de haber mentido, y sabemos que ahora, 10 años después de morir, pues salgan un documental con dos supuestos personas que les pasó esto contándolo con pelos y señales. ¿Qué pasa? El documental tiene mucha polémica porque al parecer hay errores de la hostia temporales, que si habían pasado, no recuerdo los datos, ¿vale? Y tampoco he investigado demasiado. Que básicamente daban fechas en las cuales ni conocían a Michael Jackson, o daban fechas de conciertos en los cuales eso no pasó ahí, sino en otro lado. O sea, hay un baile de fechas ahí de la hostia que parecen demostrar como que están mintiendo. Y de hecho muchísima gente está cabrea con esto y no está para nada de acuerdo con el documental. Y se ha generado una polémica de la hostia. Y claro, ¿qué pasa? Pues para cubrirse las espaldas, que es por lo que damos la noticia, que si emisoras de música, los Simpsons, que retiran el mítico capítulo de los Simpsons, los Simpsons cuando tenían mensaje, los capítulos, ¿sabes? Que es el de los Simpsons en concreto, pues el mensaje básicamente es, bueno, sí, sale Michael Jackson, en teoría dicen que no estaba acreditado ni nada, pero la cosa es que los dos hermanos están peleadísimos y al final dejan su rencor para pues la canción esta del final de... que al final se quieren y eso, como hermanos. Total, que yo que retiren un capítulo ya con casi 30 años que tiene, por esto que ha pasado, lo veo... los Simpson, volvemos otra vez como el Apu se va de los Simpson. Ya es la corrección política cuando ellos han sido absolutamente todo lo contrario y han sido hachazos a la sociedad. Que hasta han salido dictadores, ha salido Hitler, ha salido Mussolini... Me acuerdo yo cómo se llamaba este de la URSS, que tenía una mancha en la cara, creo que era, o en la cabeza. Eso, de la época del comunismo. Han hecho de todo y ahora... Es que, no sé, a veces me da que los Simpsons le está creando polémica por crearla o es que no tiene sentido. Pues o sea, y ahora quitáis a un capítulo de Michael Jackson. O sea, me estáis comparando un supuesto pederasta con un dictador, por ejemplo. Es, para mí, ese capítulo de los mejores, ¿eh? Es que es muy bueno, tío. Pero yo creo que es un poco, bueno, vamos a hacer esto ahora que está en boca de todos para que se siga hablando de los Simpsons, porque esto está más muerto que la hostia. Yo creo que está como que vienen casi tan muerto como Michael Jackson. Vienen a un poco taparlo de Apu, pero cavando su propia tumba más aún, por así decirlo, ¿sabes? Sí, yo creo que dice, a ver, ¿a cuántos metros está la tumba de Michael Jackson? Pues hasta ahí hay que cavar. Es que es brutal, macho. Y aparte, bueno, ya entrando en magufada, la propia muerte de Michael Jackson suena muy rara, ¿eh? Ya se dijo en su momento lo de que el doctor ese le administró no sé qué. Muy raro todo eso. Eso es una magufada de la hostia. Y encima, muy convenientemente que tenían ahí, bueno, que iba a hacer la última gira y que dio para grabar, que estaban grabando todo el making of y tenían el IT, ¿qué dices? This is it. No, IT, eso, it. This is it. No sé dónde tengo ¿dónde tengo? Tú lo tienes por ahí, me acuerdo de alguna vez que lo viste. Sí, míralo. Sí. Yo se la vi en el cine. Qué hijo de puta. Está, mira. ¿Por qué? No, hijo de puta, porque yo también me hubiese gustado verla allí en el cine, la verdad. Ah, pringa. Sucknor. Pero seguro que la que no te vas a perder es... Vosotros sois mi película la semana que viene, ¿no? No te vas a perder ese evento. ¿Has visto? Tenemos otro grupo de amigos en lo que estamos los tres y otra persona más. Han dado el señor Soli, y esa persona anda por culo durante días de... Pero vamos a verla, pero no sé qué. El caso es que se lo dije. ¿Puedo decir qué persona era? Claro. Sí, tu primo. Choli. El caso es que cuando fui a casa de tu primo le dije... ¿Va en serio lo de ir a verla? Y dice que sí, digo... Pues yo pensé que estabais troleando. No, joder. Lo que pasa es que en el último momento dije... Uf, digo, es que pagar la Wimichu me da urticaria, chaval. Es que yo no te hubiera respetado, ¿eh? Buah. Bueno, a ver, mira. Comentarios, ¿vale? Está diciendo por aquí. Vale, es que habéis comentado un cojón. WowPlays dice: Michael fue demandado hace poco por una persona que dijo que hace tiempo lo había violado y ha esperado ahora que está muerto. Me cago en Dios. Dave Meister, grande Miracle Johnson, ahí el tolo homenaje del Yakuza 0. Que claro, esa es otra. Luego tenemos una noticia de que porque un actor japonés ha metido coca, han quitado de venta el videojuego. Aquí que salía Miracle Johnson, al no reconocer, este no lo van a quitar, ¿no? Y bueno, con todas estas polémicas. Y aparte, como dice por ahí, lo de las músicas del Sonic 3, que no están acreditadas, pero están jodidamente inspiradas, tampoco lo van a quitar, obviamente. Pero bueno. ¿Inspiradas? A ver, hay inspiración, claro. A ver, si ese es el mítico... Eso es uno de los grandísimos misterios. Ojalá algún día lo confirmen. Está cantadísimo, ¿no? Pero bueno. Dice Javier G. Su hermana pasó a la historia por el pezón gate. Ya ves, yo me acuerdo de eso, de ser pequeño y de ahí todo el pezón de la Janet Jackson esta. ¿Tan pequeño o...? Yo tendría a lo menos 10 años o por ahí. Ah, bueno, vale. Yo es que se me olvida que yo tengo 2 años más. Dice también, ahora meten retardo en todas las transmisiones, o eso decían en su día. Ah, vale, para evitar esos problemas. Atrapado Doble dice, hostias, pero los del documental parece muy real cómo lo cuentan y enlazan la historia de su relación entre ellos. A ver, puede estar perfectamente guionizado y trabajado. No lo sé, de todas maneras no lo he visto y es algo que ya es meterte... Es decir... El problema de esto es que dices, has tenido... Vale, que entiendo que también si eso ha pasado de verdad, tengan sus problemas mentales, de que eso obviamente no es tan fácil de sacarlo a la luz o de hacerlo público o de procesarlo mentalmente, porque eso les jode la vida. Y claro, vale, puedo entenderlo. Pero yo qué sé, no sé. Pero ¿por qué lo sacas a la luz en medios públicos y tal? Pero es que dicen... ¿Por qué no lo haces por tu cuenta? Exactamente, ¿por qué no lo haces en privado y denuncias en privado y todas esas mierdas? Pero, ah, no, pues claro, para poder sacar pasta de las televisiones y mierdas de estas. A ver, que han dicho también, yo leí que los dos tíos dijeron que no iban a... que no aceptaban dinero por todo esto. Entonces, no sé, que no habían cobrado. Ya, bueno, pero van a sacar... pueden sacar entrevistas, pueden sacar series, pueden sacar libros, pues... Es que ya, yo qué sé... Si me, o sea, da... Mira, es que si nos ponemos así, cuánta... Por ejemplo, también se ha dicho de que Jean-Claude Van Damme, que si es un maltratador, que si es un violador. Mike Tyson también, que si es un violador, que no sé qué. Es que es el círculo vicioso que hay en el tema de la fama. Y es algo que nunca vas a estar 100% seguro. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero es que es algo que está ahí. Es que eso, yo qué sé, ya meterte en algo que no puedes opinar tampoco, porque a menos que hayan... pruebas, sentencias o cosas así que se haya demostrado que eso ha ocurrido, es decir, yo que sé, es un tema jodido de opinar. Tú puedes dar un poco tu apreciación, ¿no? Pero no puedes decir, pues es esto o es lo otro. ¿Por qué meternos pues ya en temas como, turbios? Como lo del Me Too y todo esto, todos esos temas. Es como, me acuerdo una vez que en Hot Factory que hablamos de Melendi. Sí, un oyente comentó que cómo podíamos hablar de ese hijo de puta, que tal, que no sé qué, que era un maltratador, que no sé cuántos. Y después te pones a investigar un mínimo y resulta que fue víctima de denuncia falsa. Claro. Y que salió que era inocente y todo. Pues es eso. Entonces, pero luego no vas a ver cómo los medios que han promocionado esa primera noticia rectifican con la segunda. Eso no lo vas a ver. Eso nunca. Mira, dice Dark is Not Bad, ¿dónde quedó la presunción de inocencia? Aquí José Rabaneda y Javier G y Atrapado Doble os dicen todos a la vez que era Gorbachev el que se refería a José. Sí, sí, sí. Pues si lo he dicho yo. En los Simpsons, bueno, sí, no sé, estaba buscándolo. José Rabaneda dice, también salía Fidel Castro, ¿devolverle qué? Que le devuelva. Aquí todos somos amigos, chico. Dark is not bad. Dice, mínimo dos veces se han cantado Lisa es tu cumple en Hot Factory. Lo recuerdo. Está en YouTube, de hecho. Dave Meister dice, igual censuran también el Sonic... Bueno, eso ya lo he leído, donde salían los temas de Michael Jackson. Atrapado doble. No se vio el cadáver por ningún lado. Zacro, en Asia van a saquísimo con el tema de las drogas. A la mínima que pasa algo, rompen todo enlace con el que hayan pillado para que no les relacionen. Ahora luego hablaremos de eso. Dave Meister, South Park es más bestia que los Simpson, pero de calle, se meten con todos. En China, sí. Los no muertos del WoW estaban censurados porque se veían los huesos. Sí, bueno, como lo de Winnie the Pooh en China. El caso es sobre lo de los Simpson. No te vayas tan lejos. South Park y en Netflix, la misma, por ejemplo, Paradise PD, se mete unos... O sea, se pega unas... una licencia, vamos a decir, para decir ciertas cosas que te juro que es la serie con la que yo más he flipado de decir, Dios, cómo se han atrevido a hacer esto, ¿eh? O sea, el capítulo ese que sale dándole por culo, comillas, ahí que no saben cómo reaccionar la prensa, es brutal. Pero bueno, a ver, ¿qué opináis entonces de todo este tema de Michael Jackson, de que retiren el capítulo, del propio polémico? Mira, lo voy a opinar con una frase de padre de familia. A ver, hablad por separado, Fer. Dilo. Yo le estaba dejando que le hablase. Pues eso, que yo voy a opinar con una frase de padre de familia. ¡Está muerto! Vale. No, yo decir eso, que es un capítulo que ha pasado hace años, que qué más da, que va a cambiar algo. Aunque haya sido un violador, ¿va a cambiar algo? Sí, ya está muerto. Si me dices que estuviera vivo y la puedes condenar, claro, vale. Si es un capítulo reciente, pues vale, sí, me parece bien. En plan, para no... No sé, sí, me parece lógico, pero después de tanto tiempo... Aunque haya sido hace 20 o 30 años, si estuviera vivo y le puedes condenar, vale. Lo veo bien. Lo puedes probar, lo puedes condenar, bueno, vale. Pero es que está muerto, ¿ya qué vas a hacer? Y tampoco no es que sea un capítulo que le estás haciendo un lavado de imagen. Simplemente es que está haciendo un intermediario entre Lisa y Bart. Y ya está. No es un lavado de cara tampoco. O sea, en el caso de que sea violador, ¿sabes lo que quiero decir? Pero es que tampoco es eso. O sea, si es que no era Michael Jackson, era León Kowalski. Ya ves. Bueno, pues eso. Ya, bueno. José, yo siempre hablaba así. Pero un día empecé a hablar así. Hijo de puta. José Rabaneda dice, a mí personalmente de los artistas me gusta lo que hacen. Que luego sean basuras humanas en sus vidas, no me gusta ni justifico, pero me la suda. Yo sigo el artista por lo que hace y punto. Yo opino igual, la verdad. Sí. Dice Javier, que me recuerda cuando censuraron las Torres Gemelas en una peli de Spider-Man. Atrapado doble. Esto es para sacar tajada, ni más ni menos. Bueno, y yo, pues eso, básicamente todo lo que hemos ido diciendo, sin más. Pues más noticias, chicos. Michael Jackson se va de los Simpsons. A ver, Netflix confirma una producción live action basada en One Piece. Pues muy bien. Se espera que sea al nivel de Death Note, o sea, la gente ya está en lo peor. Dios. Pero bueno. Y también han anunciado otra cosita, los de Deadflix. Deadflix anuncia un anime basado en Dragon's Dogma. Bien, la gente espera que no la caen. Y yo es que como no he jugado al juego, mi hermana sé que le gusta un montón, pero no sé. No sé, a mí, bueno. Yo he jugado al juego y... Sigamos con la siguiente noticia. A ver, lo que mola es que Netflix al menos está haciendo cosillas decentes con cosas de videojuegos. No perfectas, sí. Pero al menos está portando, entre comillas, bien. Así que bueno. Mira, dice Atrapado Doble. El capítulo original lo dobla Michael Jackson. A ver, ya, era coña. O sea, lo dobló Michael Jackson, pero me parece que no sale acreditado como tal. No quería salir acreditado. Fue como el que decía, escondidas. Sí, eso es. Venga, José, ¿qué pasa con Doom? ¿Qué quieres que te cuente? Pues lo que pone... Que ha salido el tráiler. Sí. Y deja claro que no tiene nada que ver con la película de Doom. A ver, y deja claro... Y de Software deja claro que no tiene nada que ver con la película de Doom. O sea, sí, le preguntaron a salir el tráiler por Twitter y dijeron, no tenemos nada que ver con esto. A ver, voy a decir una cosa. Me recuerda el tráiler, es un teaser así cortito. Me recuerda una mezcla a la de Resident Evil, la primera... mezclado con Fantasmas de Marte. No sé si habéis visto esa película. No. ¿No? ¿Era Fantasma de Marte o 13 Fantasmas de Marte o algo así, no? Fantasmas de Marte creo que se llama. John Carpenter era, no lo sé. La recuerdo mítica porque la alquiló mi padre en el videoclub y me pareció una puta mierda casposa, pero me hacía mucha gracia un negro. Sí, se llama así. Espérate, ¿es Ice Cube? Sí. ¿Qué sí. dices? ¡Lolazo! De eso no me acordaba. Sí. Ice Cube y el este, ¿cómo se llama? Jason Statham. Mahomi. Jason Statham. Pues, Hostia, vaya reparto, ¿no? Más top. ¿Sale el puto Marilyn Manson? Marilyn Manson, no. Ice Cube y Jason Statham. Ah, es que no sé, sale un pavo con la cara pintada de blanco que parece... No, joder. Marilyn Manson. Yo me acuerdo de esa película, la alquilamos en mi casa, la alquilamos en DVD y la vimos una comida que hicimos en el antiguo piso de mi hermana y en Virgen del Remedio. Me cago en la puta. Pues escúchame. Me he puesto el tráiler, ¿eh? Esta peli la recuerdo por una frase mítica que era un negro, entonces sería Ice Cube, ahora tiene más gracia, que salía subido a un tren, ahí a todo follado, se había cargado a un malo y decía, hasta nunca grandísimo hijo de puta. Y me quedé con eso. Y me quedé con esa frase, ¿sabes? Hasta nunca grandísimo hijo de puta. Algo de eso. Fue mítico, joder. No fue nada, pero qué mierda de película veis, tío. Estoy viendo el trailer y escucho un poco de negro. Hay otra que se llama Vampiros, de John Carpenter. Esa también es buenísima, hombre. Escúchame, era esa época en la que literalmente, o sea, había poco más allá de jugar a los juegos piratas de la Play 1 o irte al videoclub y coger una puta mierda al fin de semana. Y muchas veces se optaba por lo segundo. Entonces, claro, yo he visto mondongos increíbles en esa época. Todo porque mi padre las alquilaba, obviamente, ¿no? Pero yo también. La verdad es que eso, había míticas ahí. Dice por aquí. Es como vida de Dogma. Dice Zacro, es digno de cárcel esa puta mierda. Estoy viendo el tráiler, aún lo estoy viendo y es muy denigrante. Pues la peli de Doom nueva me ha recordado a una mezcla de eso y de Resident Evil 1 por el cutrerío, básicamente. No la pienso ver, O sea, no vi la de Doom que salió hace 14 años, no voy a ver esta, así te lo digo. Pero bueno. Es que esa era. Yo vi un par de trozos, no vi más. Porque no tuve huevos a ver más. Digo, no, esto es malísimo, joder. Bazofia pura. Y dice Atrapado Doble. Oh, y la peli de House of the Dead. Hostia, esa sí que la empecé a ver y la quité de la vergüenza ajena, de verdad. Eso de ver una película y que colasen flashes del puto videojuego, dije, ¿qué coño es esto? Esto es muy cutre. La mejor la escena que salen las teticas y ya está. Y Javier G. Mars Attack. Pero esa película está guapa, tío. Bueno. Hostia. Pasemos a lo serio. Tráiler de Vengadores Endgame. Antes de que comentéis nada, voy a comentar dos puntos clave, ¿vale? Ya han salido los trajes finales y en esa escena de los trajes finales se auto-spoilean. O sea, te ponen al principio, le han dado mucha tralla a lo de Tony Stark perdido en el espacio y en esa puta escena final que sale con los trajes andando ahí... Te sale el puto Tony Stark entre el resto de Vengadores con el traje definitivo. O sea que básicamente estaba clarísimo que se iba a salvar. Ya se había spoileado ya con el merchandising, entonces ya daba igual. Ya, con unos muñecos. Pero sí, yo qué sé. No, sí. A ver, es que se sabía que iba a salir. Porque se vieron fotos del rodaje que salía él con Ant-Man y Hulk. Que como en el escenario de la primera peli de los Vengadores y todo, dices, pues es que tiene que salir. Desde el momento en que Strange te decía la de Infinity War que Tony iba a ser capital para esto, estaba claro que no iba a morir en el puto espacio, no le iban a dar esa muerte. Exactamente, pero vamos a ver, es que es con el que empezó todo, ¿cómo van a matarlo así? Claro, y de hecho el tráiler empieza así, empieza con flashes de las primeras películas de cada uno de Capitán América, de Thor y de... ¿Habéis visto en un detalle? Todo está en blanco y negro con cosas en rojo. No sé qué quieren decir. Eso me está escamando. Da la sensación de... Es que no me he fijado, tendría que reverlo. Como si esas cosas rojas fueran... ¿Es un sueño de Antonio Resines? No, da la sensación de que eso rojo va a ser como algo... No sé, como especial para... O algo reseñable a tener en cuenta de cara a que va a ser lo que... Digamos, dictamine el futuro, por así decirlo. O son personajes que van a morir o que van a desaparecer o que yo qué sé. A ver, todos ya han confirmado que no van a volver en los papeles de esos personajes. O sea, además los tres que lo han confirmado de sobras. Thor, Iron Man y Capitán, o sea que... No o sea, sé. Como muera Thor me va a acabar en la puta. ¿Eh? Que como muera Thor me voy a cagar en la puta. Bueno, yo pues, cagándote ya. Nada más que destacar, pero vamos, que hay ganas de verla. Como hagan lo mismo que con los cómics, me voy a cagar en la virgen. Spoilea lo que pasa en los cómics. No, no es que muera, pero deja de ser Thor. Pues Thor. O sea, es que no sé cómo llamar a Thor. Odinson, deja de ser él. A ver, en los cómics ha pasado varias cosas. Antes sí, sí que es verdad que murió y luego aparece otra Ragnarok. Versión, luego no sé qué, sí. O sea, hay varias formas, hay varias etapas. Y la primera etapa era el Dr. Blake, Donald Blake, que se transformaba en Thor. Wow. Pero eso no va a pasar aquí, porque no existe ese personaje. Bueno, sí que existe, pero no ha salido. Sigue estando en duda, ¿os acordáis? Al final no se ha visto nada. Bueno, ya lo comentaremos en Capitana Marvel. Pero el personaje que salía en la postcrédito de Guardianes de la Galaxia 2 todavía no sabemos nada. Ah. Eso está en el aire aún. Entonces. ¿Cómo el no, qué? ¿Repite? El personaje. No va a salir, ¿eh? ¿No? No va a salir en, bueno, en Vengadores. Pero puede que sea. A ver, yo creo que pueden pasar dos cosas. Salir para más adelante. Si no sale en Endgame. Eternos. Igual debería de salir en la supuesta Guardianes 3 que está en pausa, pero claro, a saber qué pasa, o lo meterán por otro lado en el universo. ¿Te refieres a quién es el hombre ese? El Adam ese de los cojones, ¿no? Se llama Adam así. Warlock. Adam Warlock, claro. El que custodia los guantelete, no sé qué historia, las gemas. Y mira, dice Dark is Not Bad, yo me pregunto si el villano en la peli será Thanos, no se muestra peleando contra él. A ver, está clarísimo que va a haber algo más que Thanos, es decir... De hecho, yo creo que Thanos está muerto. Joder, ¿no? Y si no muerto, bueno, casi. Si no muerto, yo creo que es en plan, ya me da igual, yo ya he hecho mi objetivo, me da igual lo que hagáis conmigo. Sí, sí, o sea, Thanos ya está en plan... Algo así. Ya ha terminado. A ver... O sea, Thanos no va a ser ni el malo. De hecho, yo me lo veo incluso peleando, no al lado de los Vengadores, pero casi. Yo cada vez... Opino igual porque no tiene ninguna motivación ahora mismo. O sea, es en plan que no me creo que sea el típico villano que simplemente quiere matar a los Vengadores. Vale, pero. Porque a Tony Stark no se lo cargó. Pero ¿qué lucha es esta entonces? Es decir, ¿contra qué luchamos? Porque no da la sensación tampoco de que vaya a haber viajes en el tiempo para recuperar a esa gente, ni que quieran corregir lo que ha pasado. O sea, dicen que hay que mirar para adelante, ¿sabes? Es decir, no. Hay cosas que tienen que recuperar. Universos alternativos que se van a otro donde... Es que no sé qué enemigo puede ser el próximo enemigo, es decir, o qué relación puede haber con lo de Capitana Marvel o las razas estas de los cojones. Vamos a ver, yo creo que van a solucionar algunas cosas y otras pues van a tener que hacer sacrificios, pero también van a encaminar para... Bueno, para muchas cosas. Yo creo que va a salir la zona negativa. Por eso los trajes esos especiales van a ser para la zona negativa. Yo creo que va a ser eso. Y para la zona negativa, que sería donde van todos los que han muerto supuestamente por el chasquido. ¿Pero qué se supone que es la zona negativa en los cómics? Hostia, necesitaría mucho para explicarlo ahora. Así que ya lo explicaré. Vale, ya hablaremos. Podemos hablarlo cuando hablemos de Capitana Marvel. De todas maneras, vamos a dejarlo para ahí entonces. Pero bueno, básicamente el tráiler, bien, ¿no? Me la pone durísima. Me ha puesto la pollica durica, ¿no? Queda poquito más de un mes y estoy deseando que llegue ya. Estoy casi como cuando salió la primera de los Vengadores, que le tenía unas ganas increíbles por todo lo que suponía la primera, pues para mí... Eso es lo que supone esta cuarta película de los Vengadores, porque es el final de todo. Yo creo, es el juego. A mí lo que me da ganas de esta película es que no es la típica película, ¿sabes? No es el típico argumento, no sabemos qué mierda va a pasar. Ni los que han leído los cómics tienen teorías, pero no saben en realidad, porque no es la típica historia, ¿sabes a lo que me refiero? Eso es lo que mola. Es que con las propias teorías que te pudieras hacer en Infinity War, no te esperabas ese final. Por eso. Bueno, que ya te están diciendo aquí muchos chicos los cómics, pero no es eso aquí hoy. Así que vamos a seguir con más noticias. Pues sí, venga, va. Venga. El tráiler de Aladdin, ¿lo habéis visto? ¿El nuevo tráiler? Sí, ya tráiler como tal. Enseñan más cositas. Enseñan más cositas, claro. ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado sobre todo la cancioncica... ¡Un mundo ideal! Ah, no, a mí la del genio. Lo que pasa es que la han respetado bastante. Sí, eso os iba a comentar. Digo, ¿creéis que han mostrado más del tráiler del genio para apaciguar el hateo hacia Will Smith? Sí, pero sin saturar. Sí, no, me ha gustado, no han enseñado suficiente. Han enseñado lo justito, pero es eso, para callar un poco a la gente. Obviamente, quitando ciertas cosas, como que no me gusta que sea Jafar tan joven. No, eso no. Ni que salga directamente sin disfrazar e engañando a Aladdin. Pero bueno, oye, yo qué sé. A mí... yo qué sé, no me ha disgustado tanto. Sí que es verdad que me lo pensaré dos veces antes de ir al cine. No, yo tres veces. Yo solo una, o sea, no voy a ir. Ya tiene que pasar algo raro para que acabe yendo. Antes vería la de Winmichu, así te lo digo. Hombre, ni de coña. Escúchame, es que yo he visto el tráiler y es los dibujicos en personas. Y ya está, literalmente, los dibujicos en personas. Lo que, una cosa que sí me ha escamado es... Se supone que es Agrabah, ¿vale? Pero ¿por qué salen bailes en plan hindú? Porque han dicho, vamos a grabar y salir. Es fácil. ¿Qué hay? ¿Cuánta población después de la China hay más en el mundo? Indios, pues vende más. Ya, pero es que no son hindús en Aladdin. Ya, pero... No sé, a mí me... Mira, el WoW hicieron Pandaria para hacer una expansión para los chinos, para atraer al público chino, pues lo mismo. Ya, pues me pueden comer la polla, para eso está el libro de la selva. Joder. Mira, dice por aquí Remius, dice, Will Smith será azul y negro en la cinta, por lo que parece. Sí. Sí, al final se ha visto un poquito más... Era lógico. Sí. Bueno, a ver, sí, en la forma humana, digamos, en la que aparenta ser... Es que el CGI está caro. No puede aguantar toda la cinta. Ya, y Zacro dice... La cinta. Zacro dice fuertes declaraciones. ¿Tú bueno, recuerdas quién decía lo de cinta? Pues claro que me acuerdo. Las buenas cintas, chaval. Es un personaje célebre de Hot Factory también. El buen... ¿Cómo se llamaba? Rock and Roll Cabaret, chaval. Apología a las drogas en Radio FM del pueblo. El Tolerdo. Increíble. Buah, fue un gran programa. Bueno. En verdad, sí. Videojuegos. Octopath Traveler Contender of the Shit. No, Contender of the Continent llegará a móviles este mismo año. Es una aventura original y con novedades pensadas para los sistemas móviles. Se ha implementado un sistema de viaje más sencillo que hace uso de la pantalla táctil. Las mecánicas de batalla serán las mismas, pero ahora nuestro equipo pasará a ser de 8 a la vez. O sea, 8 putos personajes, uno detrás del otro, digamos una línea de 4, otra línea de 4 detrás. Combatiendo. Han actualizado un poco la interfaz y en general gráficamente es lo mismo que el anterior. No está confirmado para Europa ni para consolas, o sea, han hecho el Octopath Traveler 2 para móviles y solo para los chinos, o sea que susmus. Susmus. El caso, lo he visto y tampoco es que si dijera va a salir para Switch me lo voy a comprar. En realidad me lo acabaría comprando, pero... Es decir... No, lo jugaría. Octopath Traveler me ha gustado mucho, joder. A pesar de que es repetitivo de pelotas. Cállate, cabrón. Me la he pedido tan de puta madre que ni me lo he comprado. O sea, imagínate. Pero... Yo, escúchame, yo solo con la demo dije, no, esto no me lo compro. Ya, por eso. El caso, si ibas en la línea del anterior, pues ¿qué quieres que te diga? No es que me motivase mucho a la compra, pero me lo acabaría comprando porque en el fondo me gustó. Y la banda sonora es la polla. Pero me jode que vayan a hacer la puta secuela de este juego para los putos móviles, así te lo digo. Me jode. No lo puedo evitar. Los chinicos, eso es lo que hay. Bueno, pues ya está. Eso es lo que venden los chinicos. Bueno, pues ahí tenéis el dato. Devolver Digital, que confirma que tendrá conferencia en el E3 de 2019. Pues muy bien. Más coñitas y entre media hora de coñas, dos putos trailers de 3 minutos. Me la suda, sideralmente. Esa es la típica de verse el resumen como mucho. No, esa me la veré, joder. Al final hay que vérselas todas, coño. No. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Capcom? ¿Qué ha liado? ¿Qué es eso? ¿Qué es hostia, eso? Hostia, que nos enteramos de camino de... No sé si fue camino a Albacete o de vuelta a Albacete. Caga y vete. Literalmente. Capcom la lía y filtra el... Ah, no, esto no era lo que yo decía. Bueno, es igual. Está más Capcom la lía y filtra el exe sin denuvo de Devil May Cry 5. Para por el culo. Usar el juego sin denuvo aumenta el rendimiento considerablemente, hasta 20 FPS más. ¡Dios! Escúchame, el denuvo, no sé si lo sabéis, es un sistema anticopia que lastra de la hostia el ordenador. Entonces, claro, pierde rendimiento cascoporro. Capcom, sin querer, no sé cómo todavía, filtró el exe sin el denuvo, o sea, pirateable además. Y resulta que el juego iba de super puta madre, socio. No sé, la verdad que... Yo sé de alguien que ha ido al paro, ¿sabes? ¿Qué? Ah, bueno, claro, el que la haya filtrado. El que haya filtrado el exe, pues a la puta calle, ¿no? Ese está en la colica del paro. Pero vamos, que el tema es de nuevo para que no se piratee de lanzamiento, que es cuando más copias se venden, pues ¿qué quieres que te diga? Que lo pongan el primer mes, vamos a decir, y luego lo quiten, lo vería aceptable en todos los putos juegos. Pero a partir de ahí, es lastrar el puto juego. Tío, que jodían hasta el Sonic Mania en su momento con esto, que es un puto juego en 2D, ¿qué quieres que te diga? Me parece increíble. Voy a ver. Bueno, chicos, dejadme la siguiente, ¿vale? Valve... Ya veremos. Chúpame los huevos, José. Valve despide a 13 empleados, la mayoría de ellos centrados en la realidad virtual. Los rumores de que Half-Life 3 saldría con un casco VR o en exclusiva para VR pierden fuerza, pero aparentemente el propio Gabe Newell ha respondido a un correo electrónico emitido por un fan indicando que nada ha cambiado. El fan le decía, oye Gaben, con toda la confianza le decía Gaben... Y perdón, hostia, la verdad, ¿por qué he hecho eso? Si ya no lo hacíamos, lo siento. No volverá a ocurrir. El caso, le mandó un correo a Gaben diciéndole, oye, que he visto las noticias tal, ¿esto afecta en algo? Estoy preocupado, así se lo decía. Y Gaben le dice que no, que nada ha cambiado en los planes de Valve sobre la realidad virtual. Otros usuarios que han mandado también los mismos mensajes de Twitter y Reddit, en fin, han obtenido una respuesta similar, diciendo que no se ha cancelado el desarrollo de ningún juego para la realidad virtual y que los despidos no están vinculados al abandono del hardware. Hostia, pero el caso es que despidan a 13 personas de realidad virtual en Valve. Canta mucho. A mí me la suda, es decir, si de verdad el rumor ese de que el próximo Half-Life iba a ser para VR en exclusiva, ¿qué quieres que te diga? Pero perdería mi interés en Half-Life. Es decir... Yo me los he pasado todos, ¿no? Y la verdad es que es una saga que sí mola, pero mola por lo que supuso en el momento. O sea, yo jugué a la Orange Box al año de salir y me pareció la polla, el cómo acaba, el episodio 2, que te deja ahí con toda la polliga tiesa. Pero más allá de eso, es un juego que no considero hoy en día que si me lo sacan lo pusiera al nivel ultra top. En el sentido de decir... No sé... Y más si me lo sacas en VR. Más que nada porque es una cosa que está ya tan trillada que no me genera expectativas. Ni aunque lo anunciasen, ¿eh? Mira que, por ejemplo, cuando anunciaron Shenmue 3, me puse muy burro. O sea, no sé por qué. Porque yo ese juego al final no había tocado los dos primeros. Bueno, sí, media hora o así el primero, una hora, no seguí más. Pero cuando lo anunciaron fue en plan... Hostia, Me hizo mucha ilusión. Y sin embargo, si me anunciases un Half-Life 3, a pesar de que este sí que me los he pasado y tal, no sé, no... Me daría un poco igual. Y más si me lo sacasen en VR, te lo digo así. O sea, no sé, llega un punto ya de indiferencia bestial. Por cómo han maltratado, por mucho que digan, para mí Valve ha maltratado a Half-Life. O sea, no los considero, no voy a decir dignos, ni muchísimo menos, pero como para que la gente esté con Valve así, como que son unos putos dioses que viven con Half-Life... ¿qué quieres que te diga? No han tratado bien a su puta franquicia, no han tratado bien a su puta saga insignia por la que están ahí, se podría decir. Y para mí eso es una cosa bastante fuerte. Es decir, no sé, no les tengo ese respeto a ese nivel. No sé si entendéis lo que quiero decir. Yo no tengo ningún respeto. Sí, que se ha creado un entorno, una leyenda con los Half-Life de la hostia y con... Y con el boss de Steam. Que hay gente que sí, lo que dices tú, que tampoco es para ponerlos tan alto, pero bueno, es una leyenda que se ha quedado alrededor de él. Y que ahora que sacan un Half-Life 3, es que lo llevan diciendo tantos años que yo creo que ya a la gente le importa tres cojones ya. Pues es eso. Es eso, chose. Más cositas. P-Cube Switch reemplazará a PS Vita en los juegos de nicho japoneses como novelas visuales. pues en resumidas cuentas que PS, que Switch, y de hecho se está viendo ya, no sé si os habéis dado cuenta, pero hay muchos juegos de estos raros chinos que tú entras y dices, ¿qué mierda es esta? No conozco una puta mierda de este juego. Sí, hay 200.000 juegos así de ese estilo, que son, pues eso, novelas visuales, juegos de nicho japonés, mierda china, pues en resumen, que tiene un público muy grande, que en Vita tuvo un público... Joder, son cosas de nicho, ¿no? Y me refiero que esta compañía, P-Cube, se dedicaba o se dedica a la distribución de este tipo de juegos, así, pues eso, más animescos, más japonesudos a nivel internacional. Y las declaraciones son eso, que ven en Switch esa sucesora y que por supuesto opinan que el maltrato de Sony a Vita no lo comparten para nada, que es una jodienda lo que hicieron ahí. Pero bueno, nada nuevo bajo el sol. Anda, P-Cube también ha hecho Cat Quest. ¿Qué mierda es esa, José? Coño, un juego de un gatico, tío, que lo tenía pendiente. Sí. De esas cuales, ¿no? Se va yendo por un mapa y tal, no sé muy bien. Es en plan, ¿es usted imbécil, señor Solid? Cat Quest. También está en PlayStation, está en todas las plataformas. Muy bien. Sí. Una puta. Gilipollas. Las dos siguientes. De puta mierda, puta mierda. Crackdown 2 se puede descargar gratis. Ya es retrocompatible en Xbox One. Pues si tenéis una Xbox One y os queréis rajar las venas, pues comprad, digo, descargad Crackdown 2. Yo lo haré. A ver, yo ya lo he hecho, pero por puro legeo. Sí, a ver, yo por judaísmo, pero no porque lo vaya a jugar, es que no pienso jugarlo. Y de aquí a unos añitos, pues pasará lo mismo con el Crackdown 3, que también lo regalarán y venga para adentro. En fin. Xbox One se libra de la censura en Devil May Cry 5 presente en PlayStation 4. Pues nada, esto viene... Esto sí que es lo que comentaba yo antes, que nos enteramos en el viaje a Albacete. Viene por una escena que hay que se le ve el culo a Trish. Madre mía. Y resulta que en... iba a decir Peste 4. Peste 4. Hombre, pues por censurar lo voy a llamar Peste 4, ¿verdad? Peste 4. Pues la Peste 4 ponen así una lucecica que como que tapa el ojal de aquí, de la amiga Trish. Iba a decir Trish Atacanagua ahora, no sé por qué. Vaya waifu Trish en este juego, chaval. Pero waifu, ¿eh? ¿Pero has visto las otras dos o qué? Sí, a la otra que salía en el tráiler, la de la camioneta esa, bien, pero es que sí, pero es que hay otra más. Trish es top, ¿eh? La del que también sale en el 4, creo, es. No me acuerdo cómo se llama. La otra no la he visto. Buah, pues, escúchame, ya verás. A ver, el caso, yo tengo que decir, solo he visto esta noticia en la web de Somos Xbox. No la he visto en ningún otro sitio, no sé si esto lo habrán corregido o lo piensan corregir con un parche o algo en Play 4, PC, lo que sea. Pero claro, no, en PC y Xbox no está solo es en Play 4. Pues la cosa está en que en Play 4, eso, yo no sé si con un parche o lo que sea lo van a corregir, pero claro, como es de Somos Xbox, pues claro, ya sabemos hacia dónde tira, ¿no? Entonces, no lo sé, no he visto más noticias al respecto, pero bueno, que la verdad, si va a la misma resolución en One, es más, si va a la misma resolución que en One, que en Play 4 y frames por segundo y todo esto, me lo pillaría en One, primero para verle el culo, así te lo digo. Y segundo, porque ya tengo la HD y el 4 en 360, con lo cual tendría toda la saga, claro, en One, yo es que, en Microsoft. Yo es que tengo toda la puta saga en PlayStation, entonces... Pues te quedas sin paja, así te lo digo. Escúchame, los vídeos y las fotos están en internet, loco. Joder, ya sé. Bueno, dejadme esta. Shenmue 3 gameplay trailer presentado en el Magic Mónaco. Esto no es una nota mía. Pues eso, el Magic Mónaco es un evento que lleva invitando a Yu Suzuki ya un par de años y está pues yendo a hablar pues de Shenmue, ¿no? Obviamente, que está ahora en boca de todos, que ya sale este verano, sale en nada, y lo curioso es que poco se ha visto de gameplay, ¿no? Shenmue 3 es real en el sentido de que, hostia, la gente ha años pidiéndolo y ya está ahí. Yo he aprovechado mi cabreo con Kingdom Hearts Birth by Sleep, que me parece injustísimo ese juego, Para empezar, Shenmue 2, así que estoy ya jugándolo. Y obviamente para que no me pille el toro cuando salga el 3, porque este sí que lo quiero jugar cuando salga. Y se ha mostrado lo que vendría a ser el gameplay trailer que han llamado, aunque a la hora de la verdad no tiene mucha pinta. Es decir, parece motor del juego real, eso sí, pero no tiene mucha pinta, excepto en las partes de los combates, que sea 100% gameplay. En el sentido de, salen cinemáticas y luego sale combate, ¿vale? Entonces, hay una cosa que me ha gustado y es que me recuerda mucho, o sea, esos movimientos de cámara y tal que tiene el puto juego, y sobre todo la ortopedicidad, vamos a decir, de los combates, en el sentido de las posturas, los cambios así tan, vamos a decir, bruscos de juego de Dreamcast, me recuerda muchísimo a los dos Shenmue originales. Y yo qué sé, o sea, la gente que, porque de verdad, cuando salió el puto vídeo, te metías a, por ejemplo, el otro lado, en la noticia en portada, los comentarios, 5 o 6 páginas, vaya puta mierda, esto es una jodida basura, no sé qué. ¿Y qué quieres que te diga? Para ser un puto juego hecho por Kickstarter, que no está Sega en medio, que los medios son los que son, yo veo algo jodidamente potable y muy bien hecho, y encima manteniendo el espíritu de los putos juegos originales, aunque eso conlleve hacer cosas que parezcan ortopédicas. No sé si estará hecho a posta o no, pero esa puta esencia de los otros dos, hostia, la veo ahí. Puede me gusta. Ser, a ver, yo no lo he jugado a los Shenmue, pero por ejemplo, si la gente ha apoyado este juego es porque quiere un juego lo más parecido posible a los anteriores, no creo. Claro, digo yo. Es que yo creo que va a ser lo mismo, pero con mejores gráficos. O sea, la gente que critique eso es que no conoce la saga. Yo, por ejemplo, no he jugado a la saga, pero también sé de que eso va para un público determinado. Y nada, a nivel trama yo no puedo decir mucho porque, a ver, en el trailer no se dice nada de la trama y, claro, tampoco sé exactamente dónde están ni qué está pasando. Sé que sale la Shenhua esta, la china esa. Esta sí que es china de verdad, creo, ¿eh? Y sale ahí, bueno, que es un personaje que aparece en Shenmue 2, bueno, y en el primero también sale. Pero el caso que... que no es spoiler, si sale en la jodida intro del juego, desgraciado. Ya, sí, pues joder. Pues eso. Y nada, que no, o sea, de trama no se spoilea. Y sí que se ve, pues eso, las conversaciones, tal. Me he quedado con la cana de ver el puto doblaje del Corey Marshall este, porque yo lo voy a jugar en inglés. O sea, a mí me hace mucha gracia el doblaje original de Estados Unidos por eso, porque ya lo identifico a Shenmue con eso. Y yo quiero escuchar al puto... Wow. Pues si escuchas el japonés también es de migrante igual, ya lo sé, o sea, el doblaje no se nota muy, es que por eso digo, hasta el doblaje parece muy de Dreamcast, son frases así como robotizadas, pero hostia, es, yo qué sé, Shenmue 3, y habrá gente que tenga mucho más criterio a la hora de hablar de esto que los juegos en su momento y todo eso, pero yo, para mí Shenmue es, o sea, 3 debe ser una continuación directa del 2 en el sentido de lo que se vio con los medios técnicos de hoy en día. Los medios técnicos de hoy en día, pero la dirección original que se tenía pensada para el juego. Y en principio estoy viendo eso. Es decir, yo no esperaba sinceramente que me fueran a sacar un puto Shenmue con gráficos y expresiones faciales tipo un Detroit, por ejemplo, por poner un ejemplo loco, ¿sabes? Lleva. Ahora, hay cierta... Ya se le ve al protagonista, ya se le ve que tiene un poco de bebés. Sí. Pero eso ya se le veía en el primero. Mira, dice Zacro, hay alguna cosa que pinta malamente, pero sí que la gente ha exagerado bastante. Yo, a ver, es que no es que sea poco exigente con este juego, es que la verdad ya es un puto milagro que salga y lo que estoy viendo me está recordando a esa caspa de los 90, principios de los 2000. O sea que, no sé, es una mezcla de que en conjunto me gusta, pero tampoco le pido más y no es algo que, no sé, no tengo queja, la verdad. No sé, Chose. Y bueno, siguiente noticia, Fer, venga. O José, tú, si es que en realidad... Déjame leer un poco, hijo, venga, de puta. Dale, cabrón, es que como tú no estuviste allí, aunque luego pienso y digo, nosotros tampoco. Estuvimos en el evento, pero no en la presentación, así que da igual. Me la come. Lea, bueno, la Asociación Chose. Cultural de Arcade Vintage, en colaboración con el Ayuntamiento de Ibi, anuncia en la Feria Retroalba de Albacete... Vaya. La creación de un museo de videojuegos dedicados a las máquinas virtuales, la microinformática y las videoconsolas. Y este museo estará ubicado en la antigua fábrica de juguetes Rico, teniendo prevista su apertura antes del 31 de mayo de este mismo año. Wow. Bueno, pues hay más cositas en la web que expande información. Yo pienso ir en cuanto abran, quiero verlo. Lo tenemos cerquita. Va a ser tocho, sí, bastante cerca. Vale, ¿qué cositas dicen que van a tener? Una exposición permanente interactiva de 900 metros cuadrados con toda la colección de máquinas arcade, pinballs, retroinformática, retroconsolas y videojuegos de arcade vintage, compuesta por más de 300 piezas, donde conocer su historia y evolución, tanto en España como fuera de su país. A mí me genera una duda, no sé si lo habrán confirmado ya, pero tampoco he visto nada al respecto, y es, ¿van a cerrar el local de Petrer y se van a trasladar al museo? ¿O van a mantener el local de Petrer? Es que claro, lo que yo entiendo por museo es que se mira pero no se toca, pero al parecer dicen interactivo. Claro, claro. A ver, por lo que estuve leyendo, por bueno, lo que estabas comentando ahora, es que si se van a llevar todo el contenido de Arcade Vintage allí, ¿qué coño van a dejar en el local de Petrer? Nada. Pero tienen muchísimas máquinas. Es que yo, claro, ya era raro, los últimos meses llevaba viendo que se iban a por putas máquinas a Francia, a no sé dónde, con camiones que decían, ¡buah, vaya descarga estamos haciendo! Y te salían ahí las máquinas que dices, pero si esto no tenéis sitio para meterlo, cabrones, ¿qué estáis comprando aquí? ¿Qué hacéis? Y la cosa está en que, claro, ahora ya se sabe. Pero lo que te digo es, hostia, si se supone que es museo de preservación, ¿vas a dejar que eso se toque, se manipule, se tal? Tiene que haber... Yo creo que las que ellos han estado exponiendo y tal, para que toque, sí. Pero ciertas máquinas que no podrás tocar, que habrá que verlas y gracias. Yo creo que, por ejemplo, las máquinas que no tengan solución o lo que sea, también las llevarán allí. ¿Para exponer el mueble y eso? Puede ser. Pero, si son máquinas originales, menos las placas o lo que sea, o le meten, por ejemplo, una Raspberry, hablando lo cutre, pero lo que es el embalaje original... Quedaría de puta madre, ¿no? En plan, mira, te eso dejamos. Ya, aquí. Pero a ver, tú en teoría vas a un puto museo y ves un cuadro que es la obra original, no es una réplica. Entonces, si tú vas bueno, a ver. Bueno, pero la... no lo vas a ver por dentro. Ya, pero o sea, claro. Me refiero a que pueden jugar con eso. Ya, pero entonces, no sé, es como que pierden la esencia, ¿no? Porque al final haces una puta réplica de la recreativa y ya está. Y... O te pueden poner también lo que es la máquina y al lado, por ejemplo, un expositor o lo que sea, la placa en sí. Para que la gente se haga una idea de cómo era el interior, ¿sabes? Es que no sé. Habrá que ver cómo lo hacen. Pero vamos, es que mira, sigue, dice, sesiones de juego libre para todas las edades, exposiciones temporales sobre historia del videojuego, preservación de videojuegos clásicos, relación del videojuego con otros artes como la música, cine, cómic, restauraciones de máquinas arcade, nuevos desarrolladores, literatura sobre videojuegos, ilustraciones. Yo, que nos hayan hecho esto aquí al lado de casa es un puto privilegio, ¿eh? O sea, esto me parece impresionante. Y... Ya se hablaba hace unos meses, años, de un museo del videojuego en Madrid, no sé si os acordáis. Y han abierto una especie de colección privada en el norte, no sé si por Galicia o algo así, pero es algo más a nivel pequeño y de un tío que tiene su colección personal expuesta, vamos a decir, al público, pero no sé si es lo mismo. Esto es, vamos a decir, algo uber tocho. Sí. Y bueno, eso, que sigue, que podrían hacer... Perdona un poco, me acuerdo yo, cuando fuimos al Arcade Vintage, la primera vez con vosotros, el hombre que estaba ahí me dijo de que él, es que como has hablado por el tema este del hombre este de Galicia y tal, de que ellos llevan a reparar a un técnico que era en Galicia. Digo, igual es que es el mismo pavo. No, que no sé. Es un tío, ver, es ahí, un tío que no es técnico, en el mundo del retro prácticamente todos se conocen, ¿eh? Sí, es un, o sea, no es que sea técnico, sino que el tío pilota y entiende y se lo lleva a él. Por eso quería puntualizarlo, porque igual tiene algo que ver. Mira, más cositas. Obviamente, al ser un museo, pues bueno, visita guiadas de colegios, institutos y universidades, charlas y mesas redondas de referentes nacionales del desarrollo, preservación, restauración, talleres y cursos de temática arcade, programación de videojuegos, crea tu propia recreativa. O sea, esto para mí me parece un puto lujo y privilegio, así te lo digo, ¿eh? Preservación de juegos arcade y documentación, realización de expediciones arcadeológicas por España y Europa, adquisición de nuevas piezas, adquisición de últimas novedades en el género arcade, realidad virtual, etcétera. O sea, quieren hacer algo ultratocho, ¿eh? Adquisición de nuevas referencias para la biblioteca del museo, creación de máquinas dedicadas a nuevos videojuegos españoles, incubadora de desarrollo de nuevos videojuegos españoles, incubadora de asociaciones arcade, asesoramiento sobre salidas profesionales del videojuego. O sea, quieren hacer algo espectacular. O sea... Yo ya llevaba un tiempo pensando, digo, o sea, en plan de, no sé, de como de hacerme de la asociación y eso, no sé, a ver cómo avanza esto. Porque me parece jodidamente, o sea, me parece directamente de lo mejor que se está haciendo a nivel nacional por los videojuegos. O sea, así te lo digo. Lo que es la propia iniciativa y lo que es el... Lo que están trabajando esta gente, o sea, me parece la puta polla. Y que es un privilegio por nuestra parte que esté al ladito de casa. Sí, sí. O sea, está media hora en coche, media hora 20 minutos. O sea, es que por eso no hay excusa, no hay excusa para no ir a verlo. El que tiene mucho. El que no sepa, EV es una ciudad juguetera. Básicamente están 1000 empresas dedicadas a fábricas de juguetes y de distribución de juguetes y todo esto. O sea, es la ciudad idónea, vamos a decir, sí, para meter todo esto. Está cerca de Alicante, por si se quiere hacer visita de exteriores. O sea que, no sé, la verdad es que está muy bien. O sea, es la polla esto. Así que pues nada. Sí. Y nada, lo dicho. Tenedlo en cuenta, seguidlo. Tienen página web, que es museoarcadevintage.com, y os lo recomiendo visitar, la verdad. Y pues nos mantendremos informados, y si visitamos, pues en Hot Factory lo contaremos, que seguro que sí. Así que estad atentos. Más cositas. Más cositas. Fin de la polémica. Retiran las denuncias a Fortnite. Por el plagio de bailes. Alfonso Ribeiro, Carlton en El Príncipe de Bel-Air, perdió su demanda contra Epic Games. Artistas como 2 Milly, Orange Shirt Kid o Backpack Kid. Joder, pero ¿quién es uno de estos subnormales? Hombre más raro, joder. Te falta, me cago en su muerto, el chino este. Siguieron el camino del actor Alfonso Ribeiro y denunciaron a Epic Games, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos ha fallado a favor de la editora de videojuegos, así que han retirado sus demandas. La única salida que les queda a Ribeiro y el resto es que logren registrar sus pasos de baile y obtener sus derechos de autor, algo que les permitiría reabrir el caso. Sin embargo, parece un proceso complicado y ninguno se ha pronunciado aún al respecto de la presente posibilidad. Me importa un huevo. Pues hasta aquí el final de la polémica, chicos, y seguimos con más cositas. Chose, la siguiente para ti. Harry Potter Wizard Unite se muestra en un nuevo tráiler con gameplay. Se ve muy feo, cutre, en comparación con Pokémon GO. Eso es nota mía. ¿Lo habéis visto? Ya lo sé, pero... No, no lo he visto. Bueno. O sea, es que como lo típico de que te anuncian un juego y a ver cuándo sale y pasas hasta el culo, pues en mi caso. Pues eso, se supone que sale este verano, tercer aniversario de Pokémon GO, y es eso, es que es feísimo el puto juego, se ve súper cutre y no va a ser... Yo creo, seguramente lo sea, pero yo creo que esto no va a ser el mismo boom que Pokémon GO. Mira, eso te iba a decir, digo, no, o sea, no va a ser lo mismo. Vuelve, no, creo estarán que... estarán los taraditos de Harry Potter por ahí. Ojo que de Harry Potter hay muchísimo más intensito de lo que yo pensaba, ¿eh? O sea... Sí, hay mucho, pero intensito, de los que no les puedes decir que las gafas están torcidas, ¿sabes? Hay mucho brasas de Harry Potter en el ahí fuera y, hostia, yo pensaba que no, pero en los últimos años lo estoy viendo que, hostia puta. Hay muchos que son para cogerlos y decirles, mira, venidos, que tengo una nave aquí, ¿sabes? Porque no es más fácil que hay muchos gilipollas y acabes antes. También. No, hombre, porque mola más lo que yo voy a decir. Vale. Llevas todos a una nave, cierras a Calicanto y empiezas a llenarla de gas. Joder, macho. Sabía que ibas a decir algo del gas. Bueno, venga. Fer, la siguiente para ti, que te gusta. La siguiente. PS Now ya está aquí. Now, ahora. Venga, va, joder. Pero, en serio, explícate. ¿Lo habéis probado esta puta mierda? No, pero he visto suficiente. Es decir, me ha aparecido la puta aplicación en el menú de la consola y yo no lo quiero ahí. Y por otro lado, lo que se ha visto es que sí, juego en streaming tal. Para mí el streaming le doy y empiezo a jugar, ¿no? Pues hay juegos que te pide como de... mucho que cargue un poquito, ¿vale? Sí, hay juegos que te tardan de media hora a 60 minutos en poder empezar a jugar, ¿sabes? Y te ponen en una puta lista de espera, en plan, no, es que aquí están jugando muchos a este juego, no te lo podemos dejar a ti todavía, espérate, ¿sabes? Claro, pero tú ten en cuenta, escúchame. Pero escucha, con todos los putos juegos me pasaba, ¿sabes? Hombre, puse el puto wet, que es una puta basura de juego. Joder, tío, un respeto. No, es una puta basura de juego. Joder, cuéntate, tío. Y me ponía... de 26 a 46 minutos de espera. Pero a ver... ¿Quieres mantenerte en la lista de espera? Digo, pero ¿cómo que lista de espera, hijo de puta? Que esto es streaming. Pero ¿sabes lo que digo, pasa? Que no se llama PlayStation Now. Pues dámelo ahora, Now. No, si eso, espérate dentro de un rato. Primero, eso es el Now. Lo pusieron como prueba gratuita para la gente. Entonces, claro, hay saturación de servidores. Acababa de salir y tal. Ten en cuenta que por mucho que sea streaming... tendrá que haber una puta máquina que genere ese juego, ¿no? Y que haga streaming. Por lo tanto, tú imagínate, eso significa que, pienso yo, porque vamos, si lo tienen creado y no lo sacan, es que una de dos. También te digo que esto que te estoy diciendo me pasó después de no sé cuántos errores de la puta aplicación. Vale, pues una de dos, o bueno, no lo sé, yo doy opciones, ¿vale? O tienen PCs increíblemente fuertes, con emuladores increíblemente fuertes de estos juegos para hacer, por ejemplo, con un PC dos o tres streaming, que lo dudo, o tienen las máquinas originales haciendo el puto streaming. Claro, o sea, tú imagínate, tendrán un puto rack con 100 PlayStation 4 y a lo mejor 5 tienen un juego, 5 tienen otro, 5 tienen otro, y así para hacer streaming a nivel nacional. A lo mejor tienen diferentes servidores por país. Y claro, si hacen eso, pues obviamente habrá cola de espera, habrá gente jugando por turnos y todo esto. Esto obviamente se va a dilatar conforme pase el tiempo. Me parece gitanísimo. Pero es que no sé cómo funciona, estoy hablando por hablar. Entonces... No, pero que me parece gitanísimo. Un servicio que se supone que la gracia está en que tú pones el juego, o sea, eliges el juego y te pones a jugar... tengas que esperar. Pero vamos a ver, yo esto, tú ten en cuenta, primero, acaba de salir y habría que darle un poco de margen, habría que esperar a jugar a esto y probarlo de aquí a una semana y ver qué tal va. Y luego... Acaba de salir en España, ¿eh? Ya, bueno, claro, pero por eso te digo que si tienen servidores para aquí, para España, el tema está en que habrá limitaciones por lo que te digo. No es lo mismo hacer el streaming de una puta película que al final no deja de ser un jodido fichero que estás leyendo, que a lo mejor la tasa de transferencia, que son 3 megas por segundo o algo así, y ya está. Lo puedes reproducir con un ordenador o con un servidor, puedes servir ese archivo a la red a la velocidad a la que te lo pidan, según la velocidad del disco tal, a lo mejor lo puedes servir no sé cuántas veces por... vamos a ver si se entiende, que no es lo mismo streamear una película, por así decirlo, que la tasa de transferencia es mil veces menor, a transmitir un juego que es tiene que plano. Estar procesándose en directo en tiempo real en una consola, emitirse, recibir las pulsaciones de los botones y todo eso en una máquina. O sea, que un ordenador o un servidor genere ese juego también conllevaría que tienen, por así decirlo, emuladores de esas consolas funcionando en paralelo. O sea, ahí hay un trabajo de la puta hostia y habría que ver de qué manera está hecho y cuántas copias de cada juego se pueden ejecutar a la misma vez o cómo lo tienen hecho. Pero me refiero que es algo que yo considero a día de hoy no utópico, pero sí a una inversión increíblemente fuerte para que esto sea un nivel Netflix en el que de verdad le des al play y haya un streaming real y a máxima calidad y todo eso. O sea, el día que eso llegue y sea verdad, pues cojonudo, pero no creo que vaya a estar a corto plazo. No, sin límites, es decir, que cojamos ahora 1000 personas en todo el mundo, salga un... Imagínate, cuando sale Crackdown 3 en el Game Pass... Ahí porque es por descarga, pero tú imagínate que el futuro es que Sony te saque un nuevo God of War y sea streaming real y le den 1 millón de personas a la vez al Play y podamos jugar ese 1 millón de personas a la vez. Eso está lejos aún, ¿eh? Pues ese es el tema, eso para mí sería el streaming real rollo Netflix, que es lo que ocurre con Netflix, te sacan una película y lo ven millones a la vez. Igual estoy exagerando, pero una locura. Que pase eso con el juego sin colas de espera lo veo lejano por la dificultad que lleva todo eso, básicamente. Yo simplemente es que siendo más fácil lo que hace Game Pass de te descargas el puto juego y a correr. Joder, no se ha oído, ¿eh? No. ¿El sillón? No. ¿Eh? He cortado el micro, la gente no lo ha oído, solo vosotros. Pero, claro, lo que decía, que viendo lo que hace Xbox Game Pass, el puto Game Pass, te descargas el juego y a jugar, punto. Sí, pero Microsoft también está trabajando en que puedas jugar a los juegos del Game Pass habiéndote bajado nada o muy poco. O sea, si es que es el futuro, el streaming real, pero por eso digo que de momento espérate que llegue, ¿sabes? A nivel súper tocho, a nivel comercial fuerte, no experimentos, ni pruebas, ni pollas. A mí me parece, de momento me parece gitanísimo. Si quieren que sea el presente, queda mucho trabajo. Sí. Simplemente eso. Y más una cosa que por la que quieren que pagues 15 pavos al mes. Bueno, chicos, pues ya le hemos dado la leñita a Sony, ¿eh? Venga, ahora vamos a chuparle la polla a Nintendo. No. Bueno, a lo mejor un poco José sí. Lee, José, lo siguiente. Vale. Hollow Knight, pero escúchame, no solo sale para... Bueno, espérate, lo digo. Ya lo sé, pero bueno. Hollow Knight confirma lanzamiento en físico para Nintendo Switch con edición estándar y de coleccionista. Pero es que no es solo para Nintendo Switch, también para PlayStation 4. Ya, pero si Fer pasa la noticia de la web nintenderos.com, pues no esperes que en el titular... Pero es que luego nos tachan de nintenderos. Ya, bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Pero en la noticia luego sí que pone PlayStation 4. Yo se la pasé directamente a él por el grupo nuestro... de Jesse Podcast para que se corriera él solo, ¿sabes? O sea... Mira, yo he venido a hablar de mi libro, ¿sabes o qué? Pues sí. Nada, pues afortunadamente para este juego, para la gente que lo quería físico, al fin lo tendrán físico. ¿Cómo tú? Para los tontos que lo han comprado en digital como el señor Solid, pues se va a joder. Sí, el tonto al que le ha costado 8 euros el juego y a ti te va a costar 35, venga, tonto. En Sudáfrica, desgraciado. En Sudáfrica no, que lo pusieron aquí de oferta en Navidad, subnormal. ¿Viste cómo me falta el respeto? El bastardo este de mierda. Que luego dicen por ahí que te dejo mal. No, para nada, Hijo de puta. Bueno, voy yo con la siguiente noticia. No, pero espérate, joder. Yo al principio estaba cagado con esto, ¿vale? Bueno, la edición va a incluir desde la edición normal que trae el manual de instrucciones y un mapa de lo que es el mundo de Hollow Knight. A la edición esto será un spoiler importante, pero bueno. Yo ya lo estoy viendo y me estoy spoileando. Bueno, luego hay una edición coleccionista que, en resumidas cuentas, es muy tocha. Me recuerda a la de Undertale, además de Fangamer, porque te va a venir en formato caja grande, con una especie de medallón del muñeco este del Hollow Knight, manual de instrucciones, libro de... parece libro de ilustraciones, cuatro láminas, o sea, un libro de historietas... un broche, soporte, o sea, un cojón de cosas. Y claro, al leer Fangamer y al no verlo por ahí en webs, y, o sea, al pensar que es Fangamer la única que lo va a distribuir, digamos, dije, hostia, digo, esto es traerlo directamente de Estados Unidos. Es limitado. Va a ser limitado de Estados Unidos y ya está. No limitado de que se acabe, sino de que solo lo tiene Fangamer porque son ellos los que han pagado esa versión física, como hicieron con Undertale. ¿Qué pasa? Yo compré la edición coleccionista de Undertale. Y me cascaron aduanas. Aduanas son 30 pavos más lo que te cuesta el juego. Entonces, claro, dije, hostia, ya está. Digo, lo que te va a costar el juego un puto ojo de la cara. ¿Qué pasa? Que al parecer está saliendo por ahí de que Amazon lo va a traer también. Pero yo lo he visto en Amazon, pero por vendedor externo, ojo. A 35 pavos la edición normal. Pero la coleccionista parece que sí que va a ser solamente exclusiva de Fangamer, ¿vale? Me extraña y no sé, me parece raro que vayan a vender la normal por ahí. Es que acabo de ver que Extra Life saca la versión de normal de Switch. Vale, pues si la va a traer Extra Life, me callo la puta boca. Así te lo digo. Es mal, le acabo de decir por un grupo privado nuestro. Pues por eso estaba viendo. Pero por eso te digo que si Extra Life traerá la normal. No sé yo si Fangamer va a permitir, por así decirlo, que se saque la otra. Pero es que de Undertale tampoco se vende la edición normal fuera de Fangamer. Entonces por eso te digo que ahí tengo yo... que no sé si habrá sido un caso similar o qué mierdas ha pasado. Bueno. Pero que vamos, habrá que estar atento... habrá que estar atento al tema. Pero, ¿no te lo compraría físico o baratico? ¿Por qué? No. O sea, no es un juego que te llame la atención, ¿no? Ni lo he empezado. No. O sea, no lo he tocado aún en Switch. O sea, que no es el efecto Sonic Mania de comprártelo digital. O sea, Sonic Mania es una puta maravilla. Aparte, lo compré así porque venía... O sea, es la versión Plus. Y aparte porque costaba 25 euros, no 69, ¿sabes? Vale, que no me cuentes tú. Sonic Mania costó 25 de lanzamiento, la física con un huevo de extras y encima la expansión. De lanzamiento y en España. Aquí me tengo que ir a Estados Unidos, pagar aduanas, 70 pavos más 30 de aduanas. No, o sea, no. Ya me puede parecer la polla el juego. Un Extra Life, el juego son 30 pavos. Sí, lo que estoy viendo en Extra Life es la edición normal. Pero por eso te digo que la coleccionista parece ser que sí que es exclusiva de Fangamer, nada más. Ah, bueno, eso ya se da. Y no voy a pagar 30 euros. Te pongo el ejemplo. Cogí, bueno, me compré el Wonder Boy, el Monster Boy este... No, el Monster Boy no, el otro. El Dragon's Trap lo pillé digital. Por 12 pavos me lo pasé de puta madre. Y luego lo he visto físico a 20 y no lo he cogido porque va a ser 20 euros para dejar en la puta estantería sin jugar. Porque no me lo voy a volver a pasar. Así que si algún día lo veo a 10 putos euros, por lejearlo lo cogeré. Pero no voy a cogerme un juego que ya tengo así... No sé, últimamente no estoy gastoso. Gastoso. Pero el futuro ya veremos. Pero el futuro. Pues más cositas, chicos. Está para hacer. Halo, Halo Master Chief Collection para PC. Saldrán en stream, en Steam. Irán saliendo de uno en uno y van a añadir Halo Reach a la Master Chief Collection. ¿Qué? Pues una cosa. Me la pega muchísimo que salga en PC, la verdad, porque a ver, tendría que haber salido ya lo primero. Hace ya muchos años. Es más, tendría que haber salido a la misma vez que salía para Xbox en PC. Fue una puta vergüenza. La gente es que no se acuerda. Halo 1 salió en PC, claro que salió en PC, iba de puta madre. Halo 2 salió. Sí, pero... Eso es lo que quería decir yo, de que hace años salían los juegos de Xbox o de la 360, salían en PC y nadie les decía a los de Xbox que no tenían exclusivos. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que la gente tiene memoria selectiva o sigue las modas que les sale de los cojones. La gente no se es verdad, la gente no se acuerda que desde 2007-2008 para atrás el PC era un puto terreno muerto que se daba por devastado y por debacle. Empezó Steam a meter la tienda y a darle caña y empezaron a hacerse a salir la nueva generación. La gente hizo la moda del Master Race de se juega mejor en PC que en las nuevas consolas como Play 4 y One, y el PC se convirtió en puta moda y ahí empezó a molar. Pero en PC siempre obviamente han habido juegos, lo que pasa es que la década anterior fue penosa. ¿Y qué ocurre? Que salían juegos peor optimizados que para la puta consola. Peor calidad gráfica que la puta consola. Pero de eso solo se acuerdan los que jugaban de verdad en esa época. Eres un hater de consola. Chúpame la polla, Chose. Déjame explicar. Quedan tres, ¿eh? Tengo que explicar la situación, tío. Y por cierto, que conste una cosa para los soplapollas que haya por ahí. Cuando yo mando a José callar o le digo que me chupe la polla o lo que sea, hay cachondeos, somos colegas y todo esto. No, yo me siento ofendido, tío. Pues lo siento, chúpame los huevos. Te conocí en un foro tal porque me gusta vuestro programa y me tratas así, digo, pues vale. Venga, va. Tonto. ¿Qué tienes aquí los huevos preparados? Bueno, el caso. Ese no me lo esperaba, cabrón. Es que la gente no se acuerda de que de la época del PC en la década de los 2000. Y la cosa, hostia, es la siguiente, es decir... Esta es la que viví yo ahí jugando en PC, ¿verdad? Y yo también jugué muchísimo. Bueno, yo es que nunca he dejado de jugar en PC, pero bueno. Bueno, mentira. Yo sí. Precisamente desde esta última generación. Pero el caso, la cuestión es la siguiente. Lo que estaba diciendo Fer, efectivamente, Halo 1 salió en PC. Halo 1 fue un puto boom. Yo jugué a Halo 1 más en PC que en Xbox. Me lo pasé en Xbox y en PC online. Eso fue la pollísima, jugar a Halo en PC online. En LAN. Fue cojonudo. Partidas en el instituto que no veas. Halo 2, la gente no se acordará. Bueno, sí, los más míticos de PC, digamos. Halo 2 salió bajo el sello Games for Windows. Para Windows Vista en exclusiva. No iba en XP. Y salió con una optimización de puta mierda. O sea, salió como el... Salió rotísimo ese juego. Mucha polémica con él. Y Halo 3 ya ni salió en PC. Ya a partir de ahí desapareció Halo de PC. Tenían que haber seguido saliendo. Y obviamente... Gears of War 1 para PC, la versión original, era una puta mierda. Era malísima también. Era una versión muy tenía mala. El capítulo extra que no estaba en consola. Vale, pero... Salió en la Ultimate. Pero en cuanto a rendimiento, Gears of War era peste. Y mil otros juegos que salían en PC en aquella época eran peste de rendimiento. Sobre todo lanzamientos multiplataforma. El caso... Que Halo tendría que haber seguido saliendo, obviamente, y que salga ahora, pues bueno, pienso que llega tarde. Está bien, pero llega tarde. Ahora ya no tiene nada que hacer en contra de lo que hay, más que vaya a jugar los fans que siempre lo han querido probar o tal y no han tenido Xbox. Pero a nivel ultra... A nivel ultra tocho de, vamos a decir, éxito, no creo que Halo Master Chief sea la polla en PC. Es un juegazo y deberíais tenerlo. Y otra cosa, eso, los juegos en PC van a salir a cuentagotas, empezando por el 1, ¿vale? Entonces, no va a salir una Master Chief Collection como tal, van a salir los juegos poquito a poco, con lo cual, hostia, no sé, ya veremos. Y luego otra cosa, ¿meterán en la Master Chief Collection de PC el ODST que en One se paga aparte por 5 euros? Halo Reach, cuando salga... Tanto en One como en PC, ¿lo van a cobrar otra vez? ¿No lo van a meter de regalo, yo, digamos? Creo que lo van a ¿seguro? Pavicos, ¿no? Es que me tocaría mucho la polla, te lo digo así. Porque al final te compras la puta Master Chief, que no es la colección completa, son más 5 euros de... Vale que la Master Chief la estén vendiendo a 10-15 euros, pero ya es lo de CT lo tienes comprado, que pagar. No, no, lee lo que has comprado. Master Chief, ¿dónde sale el jefe maestro? En el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. En el ODST y en el Reach no sale. Es usted, pues págalos aparte. Es usted un bastardo, pero tienes razón. Pero no me vale esa justificación. Bueno, sí, porque entonces no, también... No, a mí tampoco me vale, pero me cago en sus muertos. Pero es literal. Pues eso. La verdad es que, a ver, me parece una buena noticia, pero ya veremos en qué acaba todo esto. Halo Reach era retrocompatible con 360, con One, ¿no? Sí, efectivamente, todos los Halo son retrocompatibles. La cosa está en que aquí cuando lo hagan dijeron que iba a ser obviamente a más resolución y todo esto, que es la parte interesante del asunto. A ver, yo te digo una cosa. Escúchame, sé por dónde vas. Halo Reach yo lo jugué hace 3 años o por ahí y se le notan mucho las costuras. Ese juego bien hecho tiene que ser la hostia. Bien hecho técnicamente, sin las limitaciones de 360. Se nota mucho, ¿eh? Que yo lo jugué hace poco y lo noté. No, sí, yo también. Por eso te digo. Y es uno de mis Halo preferidos. Por eso, a mí me gustó mucho, la verdad. Y por otro lado, había unas coñas de que, bueno, de la Master Chief, que si salía en PC, en internet dijeron que les mandarían pizza a 343 Industries, ¿no? Pues bueno, para anunciar que Halo Master Chief iba a salir en PC, en la presentación esta de Microsoft, sale un tío disfrazado de jefe maestro con pizzas en la mano. Y ya decían, buah, ya está, confirmado. O sea, Microsoft se ha subido al carro de darle coba o cancha a la gente de internet en ese sentido y es gracioso, joder. Pero es que luego lo gracioso es que han mandado de verdad los fans pizzas, hasta en Twitter han dicho que se les estaba convirtiendo en un problema que por favor parasen de mandar pizzas. O sea, joder, que me mandan un par de pizzas a mí, ¿sabes? Brutal, chaval. Y bueno, un par de pizzas a la... Está bien. Otra noticia que ha habido en esta presentación de Microsoft. Fue un pequeño streaming que creo que fue anoche o antes de ayer. Se llama Inside Xbox. Eso. Bueno, pues se presentaron una... Los que lo vieron por Mixer obtuvieron regalitas. Yo ya paso de esa mierda. Porque ya no van a regalar otro Rare Replay, o sea que... Yo cuando anuncien lo que van... ¿Qué? Eso, que cuando anuncien lo que van a regalar y mierdas así, pues lo pondré. Si van a regalar mierda, no lo pongo. Bueno, el caso, más cosas que hablaron, ¿vale? El mítico Project X Cloud este, que iba a ser el juego en streaming en cualquier dispositivo, bla bla bla, pues hicieron una demo en directo, entre comillas, de Forza Horizon 4, ¿vale? ¿Qué pasa? Mucha gente está acusándolos de que eso no parece demasiado legit, vamos a decir, porque, bueno, la presentadora que estaba ahí jugando movía el stick para un lado. O bien una cosa, estaba jugando al Forza, o bien tenía puesto lo del control teledirigido porque es una manca, o porque querían camuflar los fallos del streaming o del lag o de lo que sea, pero el caso es que la tía pulsaba para un lado y el coche iba para otro. Es decir, el coche seguía una dirección, la tía pulsaba para un lado, para el otro, iba pulsando el botón de acelerar así como intermitentemente, que en el Forza, según en qué casos, es medio normal, porque si vas todo follado te chocas. Pero no sé, es una sensación rara que tú estás viendo el gameplay y se ve, claro, lo tiene el mando con un soporte colocado, el móvil encima, ¿no? Y la cuestión está en que dices, hostia, no sé hasta qué punto creerme esto que estoy viendo. Mucha gente no se lo cree, pero uff. Y nada, va con un mando de One normal, de los que tienen Bluetooth conectado al móvil y ya está. Así que, en fin, habrá que ver que confirmen precios de toda esta mierda y a ver qué tal avanza la cosa. Y que lo pruebe la gente de verdad en sus putas casas, como el PlayStation Now, y se sepa la realidad de todo esto, que en vídeos todo parece muy bonito, pero luego hay que verlo de verdad. Esto cuando llegue, a ver qué pasa y qué lo que. Y luego otra cosita, una noticia que, a ver, esto hay que interpretarlo como lo que es. Han anunciado Microsoft oficialmente el Xbox Live para iOS y Android. ¿Qué quiere decir esto? En resumidas cuentas, muchas veces cuando entráis a un juego de Android habéis visto que te pide iniciar sesión con tu cuenta de Google para entrar en una especie de sistema que tiene de logros y todo eso, y de amigos y tal. Pues básicamente es sustituir ese sistema por el Live de Microsoft, ya está. Es incorporar, vamos a decir, la API del Live para que todo el sistema de servidores, logros, todas esas mierdas funcione con Live en vez de con el de Google. Sí. Está interesante, pero lo mismo, veremos en qué depara o en qué acaba todo esto. Hombre, yo qué sé, si puedes poner tu cuenta en Live y juegas a juegos del móvil y te va sacando logros también ahí, te los va sumando. A ver qué no pasa. Será el coño la Bernarda de los logros. Ya veremos. Voy a ver, pues ya. Bueno, dejadme las dos siguientes noticias y ya el resto las hacéis vosotros, ¿vale? Vale. Muy bien. Mira, Sega retira de la venta Judgment en Japón, tanto físico como digital, tras la detención de uno de sus actores, Pierre Taki. Ha sido acusado de supuesto consumo de estupefacientes, coquita. Y el caso. Vamos, que Taki, rumba. El caso, Taki interpreta a Kyohei Hamura en el juego y Sega ha tomado la decisión de detener las ventas del juego de forma voluntaria y ha pedido disculpas a los aficionados. Además, han eliminado de Twitter los mensajes sobre el juego, cosa que, bueno, Sega ha confirmado, ¿no? Por el momento, Sega está pendiente de los resultados de la investigación al actor, pero han decidido tomar estas medidas preventivas en lo que parece un movimiento destinado a intentar que la compañía quede alejada de la posible polémica. Pierre Taki es un popular actor y cantante japonés que, además de multitud de películas y series de televisión, ya había participado anteriormente en el mundo de los videojuegos, poniendo voz en juegos, pues eso, como Forbidden Siren 2 o Olaf en Frozen, incluido en Kingdom Hearts 3. De hecho, Olaf, que en el idioma del Pierre Taki este es narco. Joder. El caso, Kingdom Hearts 3 se ha actualizado en Japón. ¿Y qué incluía la actualización? Pues han sustituido por completo el actor de doblaje de Pierre Taki, lo han eliminado. En vez de eliminar el juego de la venta, han sustituido esto. ¿Qué pasa? A ver, Judgment, el tema está en que al parecer tenía cierto protagonismo el personaje dentro del juego y de la trama. A ver, ¿qué ocurre? Tendría que cambiar el modelado del personaje y toda la voz. Entonces, esto a Sega le va a llevar algo de tiempo, ¿vale? No es tan fácil, vamos a decir, como redoblar en Kingdom Hearts 3, que es un personaje secundario en un único mundo de un cojón que tiene. Y es solo la voz, no es la captura de movimientos y todo esto. Pues Kingdom Hearts 3 ha ido a lo rápido y fácil, que es también lo que puede hacer. Pero Judgment es su puta reinterpretación en el juego, es que es él. ¿Qué pasa? Que pues tienen que poner un nuevo actor, probablemente redoblar y todo eso, y eso es un movidón. Probablemente sea lo que vayan a hacer. Porque el juego en teoría está funcionando bien, también que han decidido, pues eso, traerlo aquí en castellano incluso, en otros idiomas que no suelen traducir los Yakuza, y esto es un putadón para esta puta saga y para lo que parecía que a Sega le estaba yendo demasiado bien con el juego. El caso, en teoría iba a salir eso el 25 de junio aquí, bueno, en Occidente, pero Takashi Mochizuki del Wall Street Journal ha indicado que la empresa está valorando si el juego se va a lanzar o no en Europa y América. Se supone que tendremos noticias pronto, pero lo más probable es que se retrase. Sí, que vamos a estar pidiéndole todo el rato lo de, como dirían en Frozen, ¡suéltalo, suéltalo! Hostia, macho, ha venido al pelo, ¿eh? Hombre, como que se me ocurrió nada más empezar el programa y estaba esperando. Joder. El caso, algo así ya pasó con los Yakuza, ¿vale? En Yakuza 4 hay un personaje que se llama Tanimura, que además es uno de los cuatro protagonistas, que también pasó algo parecido, tuvo problemas con la ley o no sé qué hostias pasó, y de cara al Yakuza 4 HD que va a salir, bueno, en Japón creo que ya ha salido para Play 4 y que en Europa está todavía sin anunciar, hijos de puta, y dijeron que el juego estaba pensado para los europeos, Occidente en general, pues cambiaron el modelado y no sé si el actor de doblaje, o sea, no es la primera vez que el equipo se encuentra ante esto. ¿Por qué toda esta movida? ¿Por qué si un actor, un poco lo de Michael Jackson, pero más en el presente? A ver, lo que pasa es que en Japón todo el tema drogas y incluso, sí, ¿cómo se llama? Ellos, prostitución y todo eso es algo, o sea... eso es pasarse de la raya, vaya. Sí, es en plan, o sea, es algo que pierdes todo el puto honor. Probablemente ese tío ya no le vuelvan a contratar en ningún lado. Como sepan, o vean, o descubran que está relacionado con drogas, con el mero consumo, ya ni tráfico ni pollas, aunque te pillen un pollico, digamos, como a este al parecer, a tomar por culo, los pistoleros de la Eclipse no tienen futuro, pero, hostia, escúchame, ¿quieres reducir el puto consumo de droga? ¿Quieres hacer tal? Habría que fijarse en Japón, o sea, es algo espectacular. Es decir, no es algo que vea mal, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, me cago en la puta, vale. El tío separa la vida del actor o del artista de su vida personal. Pero me cago en Dios, el mensaje que estás dando a la sociedad con este tipo de cosas es que fumarte un porro puede ser algo que te joda la putísima vida. Y sin embargo aquí, fíjate tú cómo se toma ese tema, ¿no? O sea, me parece putamente brutal el cambio de ver algo. Aquí hay mucha gente que lo de fumar porros lo discute mientras fuma porro. Pues es que me refiero a eso, es decir, el puto cambio espectacular de sociedad que hay de uno a otro. O sea, yo creo que aquí faltan cojones, ¿qué quieres que te diga para hacer algo así? Hasta el rey se droga. Pero vamos, sí, o sea, me parece algo espectacular, muchas cosas de Japón. Es decir, en cuanto a nivel sociedad, ya no estamos hablando de lo típico, las típicas tonterías. Cosas como estas, ¿qué quieres que te diga? Ser tan estrictos con cosas así, con... o sea, es que de verdad cortan de raíz los putos problemas y no tienen puto miedo ante ello. Sí, en cambio, para otras cosas, pues están... Para otras cosas, obviamente, no mola tanto, pero cosas así, tío, yo qué sé, no sé. Sí, en cosas así están en 2080 ya. Sí, 2095 lo menos. Y nada, o sea, es un putadón, es decir, joder, y vamos a tener el puto Judgment de aquí a 3 meses ya en castellano de puta madre, socio, y nos vamos a comer un puto mojón probablemente. O sea, es un putadón, ¿qué quieres que te diga? Es un putadón. A ver, los hijos de puta del game siguen teniéndolo... O sea, fue salir la noticia y no sé si el mismo día a las horas o al día siguiente pusieron... Que dice, bueno, se abren las reservas para Judgment, y digo, ¿en serio? Pues eso. Bueno, pues ya está, hasta aquí. Vamos a seguir con las siguientes que ya van más en plan rápido. José, venga tú, que estás calladito. Kingdom Hearts actualizará en Japón. Eso es lo que hemos comentado. Eso es. Vale, ya me voy con la siguiente. Google ficha por Jade Raymond en calidad de vicepresidenta. El anuncio se produce en pocas horas después de que la compañía dejase claro que el 19 de marzo, en el marco de la Game Developers Conference 2019 de San Francisco, presentara su visión para el futuro de los videojuegos. Jugoso. Yo creo que va a Google y le dice, Jay Raymond, que te queremos fichar, ¿qué puesto te pides? Yo, vicepresidenta ejecutiva. Claro que sí. Pero la noticia no acaba aquí. ¿Ah? Pues sí, José. Pues sigo. En enero de 2018, la tecnológica anunció la incorporación de Phil Harrison con el rol de vicepresidente y director general. Toma ya. Harrison trabajó durante más de 15 años, del 92 al 1992 al 2008, en la marca PlayStation, llegando a ser el máximo responsable de SIE Worldwide Studios. También formó parte de Atari, Gaikai, que Sony compró para crear PlayStation Now, y durante 3 años, 2012 y 2015, ejerció como vicepresidente en la división de Xbox. A ver, o sea, este ha pasado por en cada casa. Yo no sé si sois conscientes de lo que esto puede significar, o sea, momento paja mental. Google va a hacer algo el martes, va a presentar algo que ya se lleva, o sea, este anuncio de Phil Harrison es de el año pasado, lejos ya. Y llevan ya mucho tiempo hablando del mercado de los videojuegos, de Google, tal, no sé qué. Se va a descubrir todo este martes y ha fichado al Phil Harrison, que como estoy diciendo, es el puto tío que básicamente fue la cara de PlayStation junto a otros como Ken Kutaragi y todos estos, que llevó la marca a lo más alto. Todos recordaremos su mítica presentación de la PlayStation 3 ahí con el 666. Y bueno, un tío mítico en la puta industria, ¿vale? Y luego Jay Raymond, que también ha tenido su papel importante dentro de, lo dicho, del mundo de los videojuegos. Y son los pesos pesados, entonces, yo qué sé. Y son gente de movimientos tradicionales, vamos a decir, de la industria, de cosas, juegos tradicionales. Entonces, imaginaos que Google saca algo rollo la nueva competidora del resto, ¿sabes? La próxima, o algo para móviles, rollo que vaya a ser la competidora de Nintendo en portátiles, o que eso, que saque una máquina por streaming real, o algo que se folla a las otras, no sé, puede, son ya pajas mentales, pero puede dar un golpe en la mesa Google. Google tiene potencia para esto, es Google. Sí, puede, puede dar un golpe en la mesa o puede darse un golpe en las pelotas. Sí. Ya veremos. Pero no sé, la verdad que hay interés en ver qué es esto. Tampoco es que me emocione, pero igual presentan algo y me emociono, quién sabe. Bueno, lo tenemos en qué, ¿cuatro días? El martes que viene, sí. Por eso. Más cositas. Windows 7. Lo digo porque ya es viejo, lo digo así, ¿sabes? Recibe soporte para DirectX 12 en juegos a menos de un año del fin de su soporte, aunque de momento solo World of Warcraft lo soportará. Windows 8 no soporta DirectX 12, se quedó en el 11.2. Estamos trabajando con unos pocos desarrolladores más para llevar sus juegos DirectX 12 a Windows 7. Esperad a nuevos anuncios, ha dicho Microsoft. Esto desbloquea a los desarrolladores que es que me da por poner voces, tío, no sé por qué. Que quieran sacar todas las ventajas de 3D 12, ¿qué cojones? DirectX 12, coño. Sí, pero ¿por qué lo pones así? Porque lo pones en la puta noticia y es Direct 3D. ¡Tú sigue y ya está, coño! A la vez que dan apoyo a los clientes en antiguos sistemas operativos. Los jugadores de ¡wow! En Windows 7 pueden ejecutar DirectX 12 y disfrutar de un argumento... De un aumento... Joder, macho, que se me cierran ya los ojos. De un aumento en la tasa de imágenes por segundo. Pero el mejor rendimiento de DirectX 12 será siempre en Windows 10. Ya que contiene una serie de optimizaciones diseñadas para funcionar incluso más rápido. Me parece muy curioso que ya a falta de menos de un año de que, o aproximadamente, vayan a cortar el soporte oficial a Windows 7, que saquen esta actualización de DirectX, más cuando creo que se quedó en el 10 originalmente. El caso está en que, bueno, yo pienso que es porque 7 todavía tiene una cuota de mercado jodidamente alta y probablemente, siendo el primero el WoW, por presiones de Blizzard, viendo que su juego sigue siendo jugado en el 7 por un cojonazo de gente, probablemente en países en los que, pues eso, no haya tanta pasta, por así decirlo. África. No, joder, en plan Asia y todo esto, en algunos países. Pues que probablemente hayan un poco forzado, entre comillas, a Microsoft o hayan colaborado con ellos para que esto ocurra y ya de paso pues que se beneficien otros, ¿no? Microsoft le saca partido al tema. Pero es curioso que para Windows 7 salga esto a estas alturas, la verdad. O sea, está bien. Está curioso, ¿eh? Como... Sí. Así que nada, habrá más noticias pronto. Trabajo de becarios, pero bien. Venga, chose. Los jugadores de Fortnite en Nintendo Switch serán emparejados con los de iOS y Android por defecto. Sin embargo, se mantiene la opción de que jueguen junto a los de PlayStation 4, Xbox One, siempre que estén o sean invitados a un grupo. Epic Games espera que con este cambio los jugadores de Nintendo Switch tengan una mejor experiencia. Todo parece indicar que la menor tasa de fotogramas... barra frames de Fortnite en Switch, que son los 30, suponía una desventaja frente a los 60 de PlayStation 4 y Xbox One. Pues lógicamente es una gran desventaja. Lo que pasa es que ahora va a haber una ventaja sobre los que juegan en Switch respecto a los que juegan en móviles. O no, bueno, depende, porque si juegan con mando en plan tal, pues... A ver, en Switch tienes el mando, pero es que en móviles hay peñica que se pone teclados y ratones, ¿no? O al menos eso lo hacían con el PUG, que yo sepa. En móviles no lo tengo tan claro. No, eso es el PUG, sí. Están los típicos gamepad que te anclas el móvil y juega. Bueno, me la pela. La verdad es que... José, por Dios, tío. ¿Qué? Yo me corto el micro cuando hago esas cosas, tío. No es de buen recibo. Bueno, José, habla de tu juego favorito. Presentando por Firestorm el Battle Royale para Battlefield. Es que se cierran los ojos ya, a estas horas. Pues, pero no es presentado por Firestorm, es presentado Firestorm el Battle Royale para Battlefield 5. Efectivamente, que estará disponible el 25 de marzo de forma gratuita para todos los jugadores con una copia del título. Admitirá un máximo de 64 participantes, que se podrán apuntar en escuadrones de 4 jugadores, dúos o como lobos solitarios. Wow, pinta una puta mierda. Más cositas que no ha acabado. Sí, el mapa de Firestorm será el más grande de la historia de Battlefield y su tamaño se irá reduciendo por gradual avance de un gigantesco anillo de fuego. Este modo de juego Battle Royale ha sido desarrollado por Criterion Games de la saga Need for Speed Burnout, bueno, saga y juego en concreto, y llegará como parte del Trial by Fire, el tercer capítulo del contenido que recibe Battlefield 5. A mí me toca la polla que EA ponga a Criterion a hacer un puto modo Battle Royale para Battlefield y no los tenga haciendo Burnouts como hijos de puta, así te lo digo. O sea, hace ya 12 putos años de Burnout Paradise y un remaster del Paradise no es un nuevo Burnout. Yo quiero un puto nuevo Burnout de nueva generación y que esté flamoso. El remaster está barato en digital. Está 12 putos euros, pero es que no lo voy a comprar. No lo voy a jugar, es decir, tengo el original y ya está, no voy a volver a jugar a ese juego. Por eso te digo, quiero un puto juego nuevo de Burnout, coño. Es que me toca la polla de EA, macho, que al final compra putos estudios y deja de hacer las putas sagas de las, por las que se hicieron famosos, hostia. O hacerlo claro, bien, al menos. Mata los estudios. En fin. Turtle Rock. EA creo que es un sinónimo de cáncer o algo así. Bueno, Turtle Rock anuncia Back 4 Blood, un sucesor espiritual de Left 4 Dead. El juego llegará a One, Play 4 y PC. Bueno, esta empresa es la que en realidad, no sé si eran ex empleados o los que hicieron originalmente los Left 4 Dead, y pues han anunciado básicamente eso, un Left 4 Dead con otro nombre, porque no pueden usar el nombre de Left 4 Dead. Lo veo bien, Left 4 Dead era un juego que estaba bien, era entretenido, de hecho, igual, muchísima gente no lo recordará, en el sentido de que Left 4 Dead fue un putísimo furor y un evento al nivel de Fortnite hoy en día. Refiero que fue una cosa jodidamente espectacular, potenció el juego online a niveles bestiales y fue eso, un fenómeno de la hostia. Obviamente esto ya no va a pegar igual hoy en día, pero siempre es bueno que se recupere esa mecánica porque la verdad es que estaba muy bien, ya que Valve tiene los putos cojones quietos con sus juegos, pues oye, que vengan otros a remover eso, no lo veo mal. Porque al final parece que todo sea los putos Battle Royale y no, hostia, hay juegos más allá, modos más allá que eran jugositos e interesantes. Y muestra de ello es esto. Y bueno, otra noticia que, bueno, no lo iba a meter, pero dije, no, esto, nada, esto, o sea, es una puta mierda de rumor que no está ni confirmado, ni, o sea, no está ni, no es algo que haya sido a gran escala ni haya dado mucha voz. Pero luego ha salido la noticia que desconfirma ese rumor, y es que Sony niega que esté en conversaciones para adquirir Take-Two, ¿vale? Se había rumoreado fuerte que Sony iba a comprar Take-Two, o sea, Rockstar y todo el compendio de compañías. Hubiese sido un pepinazo, o sea, si lo hubiesen hecho o se hace algún día esto, es en plan, míralos qué bonito los de Microsoft comprando estudios, pero ellos compran la perra gorda, ¿sabes? Eso sería épico. El caso es que no, que han tenido que salir a desmentir este rumor, en resumidas cuentas, con lo cual no. Según Yuji Nakamura, del cual Sony ha dado, o sea, le ha confirmado la información, es que es todo mentira respecto al tema de las negociaciones y la compra. Porque claro, decían que si es que las acciones de Take-Two habían subido en las últimas horas coincidiendo con los rumores, que si no sé qué, que las negociaciones estarían avanzadas. Pero nada, no, al parecer no es verdad, pero bueno, tampoco te van a decir que sí, ¿sabes? Entonces yo qué sé, a ver qué pasa, pero de momento dicen que no. Y por último, la jugabilidad de Windjammer 2 se muestra por última vez. El juego que está hecho pues por los de Dotemu, si no me equivoco, los mismos que Streets of Rage 4, Dragon's Trap, Wonder Boy y todo esto. Lo que se ha visto es básicamente el Windjammers original, pero con gráficos redibujados y actualizados al estilo, pues estos juegos que he dicho, estilo Streets of Rage 4, redibujados y tal, así rollo cómic, están muy chulos. Y nada, tiene buena pinta, a ver cuándo sale y todo esto. Yo me sé de uno que le he dado, le he pasado la noticia y ya le he feado todo el Telegram. Ha chorreado, ¿no? El Diego y el tío José, seguramente. El tío José no le he pasado nada. Pues ha sido Diego. Diego estaba ahí. Dios mío, qué pecor. Pues nada, ya estaría. Eso es todo, chicos. Eso es todo, amigos. Pues vámonos con las buenas despedidas. Pues 2 horitas clavaditas de programa, prácticamente. Así que, bien. ¿No? ¿Qué opináis, chicas? Pues os va notando cansados, o sea, conforme vamos pasando de las 12, ¿eh? Bueno, no te jodes, cabrón. Yo me muero. Yo también estoy cansado, me cago en Dios. Y me queda ahora una horita mínimo para subir el programa. Pero bueno, las cosas son así. Pues nada, la semana que viene en principio vamos a tener movimiento, a ver si salen cositas del Judgment, a ver si en este tema de Google pues se revela algo, es decir, algo interesante, ¿no? No que sea una basura. Así que, no sé, la verdad que, como todo, yo esta semana pensaba que había muchísimo menos y al final no se os metió en 5 páginas de guión. Yes. En fin. Os veo poco habladores, así que bueno, chicos. No, máquinas, es que está todo ya respondido. ¿Qué más quieres saber? Cállate, Chosu. ¿Ves? Entonces, ¿para qué hablo? Yo qué sé. Venga, Fer, nos vemos la semana que viene. Nos vemos el sábado en Code Factory. Pero esto es el podcast y hay gente que no oye Code Factory. Bueno, escucha. Pues que me coman la polla y escuchen las dos cosas. Así que nada, nos vemos también la semana que viene. ¿Por qué no? A ver si cambio la bombilla del cuarto y ya puedo volver a poner la cam al principio y al final del programa. Sí, que Fer no ha puesto la cam hoy por eso, porque está con la bombilla fundida y no se le ve. Sí, y es que no es una bombilla normal y corriente, es una bombilla de estas que parece una puta resistencia. Es una puta mierda. Pasaré foto. Montón de mierda. Bueno, pues ya estaría, Chose. Hasta la semana que viene, máquinas. Mira lo que es cueto el cabrón. No, joder, es que estoy interactuando con un amigo. Ya lo sé. Algo dice. Pues nada, chicos, y yo también soy Adri, me despido, nos vemos en el próximo programa. Saludemos a la peñica que ha estado ahí. Bueno, está Dark is Not Bad, que es el único que nos dice hasta luego, un saludo y viva Nintendo. Y nos pone ahí el iconito de Switch y Reggie. Pues nada, eso, saludos a él, a toda la gente que está escuchándonos, tanto en Twitch, Mixer y YouTube, como los que nos escucháis en el podcast, en cualquiera de los formatos, como Spotify, iTunes, iVoox y el RSS. Venga, chicos, un saludo y nos vemos. Adiós.